Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, estos presupuestos tienen tanta credibilidad como usted, que niega la bajada de los salarios, y como el gobierno que los presenta. Ninguna. Son hijos de la resignación. Están hechos mirando a las bolsas y de espaldas al empleo, y contribuirán, desgraciadamente, a un aumento de la desigualdad y la pobreza, como ha pasado en estos últimos años. Señor Montoro, le quiero hacer una pregunta. Si, según usted, España está saliendo del túnel y los ciudadanos continúan en el pozo de la crisis, ¿qué es para ustedes España? ¿Las empresas del IBEX 35 o sus ciudadanos? El Gobierno repite las trampas y los artificios contables del 2013 y vuelve a engañar a la ciudadanía. Son unos presupuestos ficticios para aparentar una reducción del déficit público. Una reducción del déficit público deseable, pero no a costa de imponer más sacrificios brutales a la gente, mientras se mantiene el sistema fiscal más cadavérico e injusto de la Unión Europea y mientras continuamos encadenados al artículo 135 de la Constitución Española para satisfacer a los bancos acreedores. Su teología, porque no llega a ideología, es teología, su teología de la austeridad no genera ni crecimiento económico, ni empleo para los trabajadores, ni crédito para las empresas. Solo está provocando más sufrimiento, empobrecimiento generalizado de la población, crecimiento de la pobreza extrema, 3 millones de personas, y un aumento brutal de las desigualdades sociales no conocidas en la etapa democrática. Mientras, el 1% de la población aumenta su riqueza y el capital de todo el mundo se dispone a buitrear con los cadáveres de la crisis y a cobrarse un gran botín de guerra de esta monumental estafa. Y ustedes lo celebran como si fuera un éxito y encima pretenden que nos alegremos de ello. Pues no, no nos alegramos, porque eso consiste precisamente su manera de entender la salida de la crisis: facilitar el buitreo de nuevo de los especuladores. Desgraciadamente, las únicas previsiones que se van a cumplir... Creo que sufren una reducción del 6%, pero que castigan especialmente a las comunidades autónomas. Sábado 26 de octubre de 2013. Aquí comienza una nueva edición del Cantamañanas, programa número 51. Comenzamos. Buenos días, bienvenidos una vez más al Cantamañanas, un rincón para evadirte un día a la semana. Dicen los que no conocen el programa, no hay ninguna emisora con la música que echan, ¿o qué? Sábado de 11 a 1 en Radio Topo, tienes una cita con el más conspiranoico del panorama zaragozano. Si lo sintonizas no dirás que no, no. Con noticias divertidas y objetivas, el mejor remedio a basura televisiva. Y aunque parezca mentira, pasamos mañanas entretenidas y noticias deportivas. Ya lo sabes, 101.8, el mejor despertador hasta para los resacosos. Y es que el canta mañanas más mola, deja buen sabor de boca como las juanolas. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera, con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera, con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Sonríe al día, empieza el canta mañanas. Con la sintonía dejas tus orejas bronceadas. Un espíritu soleado y personal en esta radio. Se habla de lo que se calla en las demás. Cada dos sábados horas con su voz. Guindilla simplifica toda crítica en humor. Siento mi instinto, buscas algo distinto. Salta la gama que canta mañana, llama. Hip hop, metal, punk, rock o dubstep. Sabes que es tarde para seguir durmiendo o acostarte. Es un placer, ¿y qué mejor de hacer que escuchar noticias locas mientras te echas el café? Es cultura musical, es donde gente, información inusual. Joder, sí que es diferente. Bien, la programación es excelente y firmado por mí, un MC, no solo otro oyente. Canta mañana, entra en acción desde la madriguera, con mucha fuerza se cuela en tu habitación. No esperes a pa' que te lo cuenten. Mantente pendiente a través de esta radio independiente. Entra en la madriguera del topo más picante y motívate al instante. Y esto requiere tanto esfuerzo como talento y menos preocupación por los tantos por cientos. Me impaciento por estar toda la semana sin poder escuchar la música más fresca y variada. Alinea tus mañanas de sábado con el cantamañanas, el toque de humor que necesitas, algún colaborador y buenas visitas. Cita de tu lista cualquier otra emisora, aquí en las entrevistas se te pasan las horas volando. Es tu primera vez, pues te puedo asegurar que esto es lo que estabas esperando. Canta mañana. Buenos días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. ¿Cómo llevas esta mañanita de sábado 26 de octubre ya en el calendario y una buena temperatura si sales a la calle, ¿eh? Que estos días está dando el tiempo un respiro, no nos lo dio en Pilares y nos los da ahora. Una semana donde ya todos estamos pensando en el puente de noviembre, que ya dentro de poco cogemos muchos 3 días de fiesta. Los que estéis en el paro lleváis de fiesta muchos días, pero la gente ya lo espera con ansias después de las fiestas. Ya enganchamos la cuesta baja del año, ya viene el puente de noviembre, ya vienen las navidades, ya viene toda la fiestita. ¡Bien, bien! En el programa de hoy volvemos con 120 minutos cargados de energía anti-resaca para despertarte con curiosidades, las noticias locas, las movidas científicas, un toquecito de conspiranoia y todo remezclado con muy buenos temazos. En el programa de hoy, además, tengo una voz ya echada de menos en el Cantamañanas, que hacía muchos días que no venía. Recibimos como se merece con los gritos y aplausos al grandísimo Chastas. Buenos días, Chastarreas. ¡Ey! Buenos días a todos cantamañaneros. Ya estamos por aquí otra vez de nuevo. ¡Yeah! Muchos días, tío. Sí, muchos líos, trabajo, ¿para qué? Claro, se han enterado de que te estabas haciendo famoso, ¿no? En la radio y han dicho, vamos a ponerle curro a este tío los sábados por la mañana, que si no, se nos va. No veas tú. No, no, pero ya había ganas de volver otra vez por aquí. Así me gusta. Encima has venido con fuerza, que lo hombre, sé yo. Con las pilas recargadas, ¿no? Exacto, recargadísimas, que hemos venido fuertes. Creo que los dos. Sí, sí, porque hoy vuelven los almuercívoros con el Chastas. Ahí está, y con el Guindilla. Exacto, que nos hemos ido. De invitado especial almuercívoro. Exacto, y espontáneos y todo. Bueno. Eso ya... Ya los desvelaremos hoy venimos, en la sección. Venimos cargaditos, pero bueno, para despertar a la gente con energía, que mejor que empezar con un temazo. En este caso, a cargo de los madrileños Eli Adomus. Me encantó este tema de su último disco, León 99, se llama esto que suena. A ver, a ver. Mi voz, como siempre, es la del Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Muy buenos días, peña. Tengo todo y Madrid, la música de Elia Domus, y que sepáis que si los queréis ver en concierto, están el próximo 16 de noviembre en la sala We Rock de Madrid, en la Plaza Santo Domingo, un garito muy guapo que os recomiendo si visitáis la capital. Con ellos, 11 y 12 minutos, decimos conciertos de lejos, pero por supuesto, tenemos también conciertos de muy cerquita. Te damos las mejores fechas para que te vayas esta noche a ver bolillos por ahí, que casi apetece, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que toca. Claro que sí. Pues venga, vamos a ver qué se hace esta noche por toda la ciudad. Mira, la ronda de Voltaña, que le gusta a mucha gente, sí, está también acompañada de la banda municipal de Egea, hoy sábado 26 de octubre de 2013, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, calle Eduardo Ibarra, número 16 de Zaragoza, a las 7 y media. Y hace poco además estuvieron en la Multiusos también, sí, Pilares. Estos Pilares, la hay mucha gente que le encanta la ronda de Voltaña. Mira, a lo mejor tenemos que rescatar algún día un tema de la ronda de Voltaña. Está muy bien, la verdad, o sea, tiene su rollo y lo hacen bien. Sí. Porque... Tú los has visto alguna vez, ¿no? Por lo que veo. Sí. Muy bien. Por si acaso no te gusta la ronda de Voltaña, The New Master Sounds están en el Club de Baile Explosivo, calle La Salina número 2 de Zaragoza, a partir de las 10 de la noche. Los Musaraña están en la Sala Credence, Plaza San Lamberto número 3 de Zaragoza City, a partir de las 10 de la noche. Los Devoraos estarán también hoy sábado 26 en el Arena Rock, ubicado en la Plaza Utrillas de Zaragoza a partir de las 10. Buen garito. Buen nombre además también. Los Devoraos, ¿eh? Hombre, ¿cómo se lo pondrían, verdad? ¿Cómo sería la movida? ¡Qué jefe! Los In Logic, que están en la Ley Seca, calle Sevilla número 2 de Zaragoza, también a partir de las 10 de la noche. Gran garito. Si queréis una milonga con contrapunto, la podéis escuchar en la Bóveda del Albergue de Zaragoza, calle Predicadores número 70, a partir de las 10. ¿Qué es la milonga con contrapunto? Sí, eso te iba a decir yo. Yo huevos fritos y tal y poco más, ¿eh? Sí. ¿Tócame la longa milonga? No. ¿Qué es eso? No lo sé, la verdad es que no lo sé y lo investigaremos. Bueno, es... Si queréis invadir a... Bueno, si iba a decir invadir a un concierto, podéis ir a un concierto si os gusta, pero a lo mejor los amantes de tirar piedras, que sepáis que tenéis a Rafa Blas, ganador del concurso La Voz, en la Casa del Loco, calle Mayor número 10 de Zaragoza. Estaré vendiendo piedras al lado del... Exacto. Piedras maduras. Sí, sí, sí, sí. En estado óptimo. Pues vamos. Bueno, si alguien tira piedras, que no diga que es el nombre de Radio Topo, por favor. No, claro. es a título personal nuestro. Exacto. Los En Barrena estarán en el Pub Ecos, en la calle Sevilla número 24 de Zaragoza, a partir de las 9 y media. Bien. Los Ñoñigóticos. Los Ñoñigóticos. Ñoñigóticos. No sé si hacen gótico o qué demonios hacen. Pero un poco ñoño, ¿no? Harán sí. El gótico así más... Súper ñoño, no sé qué hacen, pero vamos. Ahí los tenéis en la terraza de El Corazón Verde, la calle África número 8, curioso. Es decir, la ribera del canal, por la parte de La Paz, creo que es eso, La Paz Torrero. Ya sabéis dónde está El Corazón Verde. Oyentes de Radio Topo, seguro que habéis pasado por ahí. ¿Tú has estado alguna vez, Chastas? Yo ni, vamos. Pues es un garito muy guapo y tiene una muy buena terraza, donde podréis disfrutar mañana, domingo 27 de octubre, la matiné que hacen con tu maño DJs. A partir de las 12 y media hay matiné en la terraza del Corazón Verde también. Y como siempre, otro plan de domingo es ir a ver Los Domingos de Jazz, que como siempre están en la Bóveda del Albergue de Zaragoza. Está bien, un poquito de jazz. Esta es la agenda, ¿qué te parece? Hay pues, movidas, ¿no? Pues sí, sí, hay historias. Aquí en Zaragoza da gusto, en verdad siempre ha habido cultura musical. La verdad es que sí, siempre hay un montón de conciertos donde te puedes perder. Así que ya lo sabéis, si queréis salir esta noche no tenéis excusa. Y para cerrar este bloque, ponemos un, ya que hemos hablado de Zaragoza, ponemos sí. Un grupo de Zaragoza que además nos ha mandado el gran Pervis Pasco. Oh, mira. Un saludo para él, sí, que estará sí, currando ahora mismo. Estará oye, echando horas. Pues mira. Nos alegramos por él y me ha dicho, tienes que poner a los Quarter Reach, un grupo de hace tiempo ya. Pero sí. Ese tema a mí me ha impactado. Mola, ¿no? Mola, el título ya mola. Sí, sí, Zaragoza de mierda sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Más punk no se puede ser. Quarter Rage, Zaragoza de mierda. Buenos temazos, ¿eh? Va. Bien, bien. Da gusto levantarse por las mañanas y... Claro que sí. Que se caguen en tu puta ciudad, de mí. Dedicado al grandísimo Pervis Pasco, que nos lo ha recomendado. Desde aquí, un abrazo. Auténtico. Oye, y a lo mejor tú que nos estás oyendo, ¿también nos quieres recomendar un temazo? O comentarnos lo que te dé la gana. Claro. Pues te recordamos las vías de contacto para que interactúes con el programa más natural. Como siempre, vías digitales. facebook.com/elcantamañanas con K, en Twitter @guindimano@radiotopo o como siempre en el teléfono 976-291-398, te repito, 976-291-398. Además, en las vías digitales, por favor, os pido colaboración a todos los oyentes y oyentas de Radio Topo, por favor, retuiteadnos, decir que ha empezado ya el programa y tal, porque hoy no tengo internet en el ordenador del estudio. Cierto, ayuda, no estamos atrapados en la isla. No sé qué ha pasado. A ver si viene José a arreglarlo, pero bueno, no tenemos internet de momento, así que tenemos que tirar con el móvil, pero me va a ir lentillo. Así que todos los que estáis fuera de esta madriguera que nos ocupa, por favor, tuiteadnos y que se entere la peña que ya estamos dando caña aquí, ¿vale? Bueno, ahora sí que entramos en el turno de comentar las movidas que han pasado esta semana. Venga, pues, ¿sí? toca. Dime cuáles han sido para ti las noticias de esta semana, Chastarrias. Las noticias de esta semana. Sí, ¿qué es lo que más te ha impactado de las noticias que hayas oído esta semana? ¿Cuáles son las que más te ha llegado? Yo he seleccionado unas cuantas, pero a ver tú. Dime las tuyas, te pillo en blanco, que no ves las noticias y por ahí te veo, ¿no? Vale, bueno, pues no pasa nada, yo te digo a ver qué te parecen. A ver, esta semana ha habido dos tormentas solares, tío. Ah, mira, más ni idea. ¿Sí? He estado perdido en lo mío. Pues, hombre, el sol también, a lo mejor no lo has visto de cerca, ¿sabes? Pero bueno, que sepas que el sol ha emitido su segunda llamarada solar en apenas 48 horas, según se desprende de la imagen captada por el Observatorio de Dinámica Solar, el Sonar Dynamics de la NASA, según informa la Agencia Espacial Estadounidense. En concreto, se trata de una llamarada solar de clase X1.7, considerada de las más potentes, procedente de la mancha llamada AR-1882. En la madrugada del jueves, apenas 48 horas antes, se registró otra erupción de clase M9.3, de menor densidad. ¿Cuántos dígitos y cuántas calificaciones? Claro. O sea, ahí ya te has perdido. Sí, sí, y el nombre ya te lo dice todo. O sea, en la zona clase X1.7, llamada AR... Es para que no digan que doy poca información, pues os lo digo todo, y aparte es que me gusta meterme letras complicadas en el guión para ir dándole caña. Además, la gente se queda con estas cosas. Claro que sí, así podéis quedar bien los bares cuando lo comentéis. La mancha M9.3, claro que sí. Que sepáis que la NASA recuerda que las llamaradas solares son explosiones de gran alcance de la radiación, aunque sus efectos nocivos no pueden pasar a través de la atmósfera de la Tierra para afectar físicamente a los seres humanos. Eso no es lo que decían también, que afectaba a los aparatos electrónicos. Mira qué, ¿no? Bien, pues, sí, por ahí vamos. Se supone que se iba a acabar el mundo ya este año, ¿no? O algo así. Por ahí vamos a acabar. Esta información yo, por ejemplo, la recogía de Cuatro, ¿vale? Y decía, sin embargo, cuando son lo suficientemente intensas, pueden perturbar el ambiente a la altura de los GPS y señales de comunicación. Lo que puede interrumpir las señales de radio, desde minutos a horas. Esto es lo que ponía en la página de 4 donde mira la noticia, pero yo recordaba que sí que ha habido tormentas solares que han afectado, bueno, también a las comunicaciones en este caso. Por ejemplo, el evento de Carrington, que es la más famosa, en el año 1859 se produjo una gran eyección de masa coronal, no erección, o fulguración solar, que es considerada la tormenta solar más potente registrada de la historia. Que sepáis que desde el 28 de agosto hasta el 2 de septiembre de ese año se provocó esta tormenta solar que causó interrupciones en el sistema de telégrafos de toda Europa y América del Norte. Joder. Entonces, ahí es nada. Les reventó el telégrafo a ellos, porque no tenían más tampoco. A gusto también que dices tú, ¿para qué tienes un telégrafo, tío? No, hombre. Mirar en internet, ¿no? Hombre, sí. Ahora ya a lo mejor no le afecta a tanta gente, ¿no? Pero a mí vamos. Se me jodió el monóculo. ¿Qué pero pasa? ¿No? Calcula, ¿no? Toda la gente, si perdieras el GPS y las comunicaciones sí, de móvil. Sí, estaríamos locos ahí. ¿Qué hago sin móvil? Claro. No puedo hacer nada. Hombre, ¿a quién llamo? ¿Dónde voy? Hombre, te puedes preguntar también si afecta a cosas así. A lo mejor podría afectarle a los satélites y que se empezaran a chocar entre ellos, por ejemplo. Eso ya es jodido, porque dices, ya en todo el espacio que se choquen los dos, ya sería decir, hostia. Hombre, si solo hubiera dos, pero es bueno, que hay muchos. Ya, pero también hay mucho sitio, ¿no? Bueno, sí. ¿Hacemos un debate? No, tengo datos de basura espacial, lo que pasa es que como ahora no me los coges aquí en la mano, no te voy a dar esto, pero para el próximo, para el próximo programa traigo basura espacial, que vale. Lo estoy mirando por ahí y lo tenemos ahí. Vale. Pero bueno, la cuestión es, yo pensaba... Tormenta solar y parece que solo le puede afectar a las comunicaciones y sí. Tal. Pero imagínate que pasara, que nos pasara. Así en plan cachondo, yo pensaba, ¿te imaginas que te pusieras moreno al instante, tío? Súper moreno. Imaginaros, una erupción solar, pum, pega, y si te pilla el sol, te pone moreno. Ya para siempre además. Mira, oye, pues habría mucha gente que sería una alegría, en verdad. Dirían de propio, dirían, ¿dónde va a haber una tormenta solar? Sí. Que me voy para allá a veranear un poco. Y yo lo que pensaba, ¿y si te pilla a medias en la terraza de un bar de esto que te da el sol solo en un brazo? Hostia, y el resto lo tienes a la sombra. Y te deja moreno solo un brazo para siempre. A manchas. Que acabaremos como los gatos, a manchas. A franjas. ¿Te imaginas? Y otra cosa que me llamaba la atención. Como ya sabéis, el mundo conspiranoico siempre dice que las conspiraciones y tal se ven muchas veces en el cine y en la tele. Y ahora están echando una serie de la tele, no voy a decir el nombre. Dilo, donde, no jodas. por algo, no, porque no la he seguido, pero por algo se acaba la electricidad. Los aparatos eléctricos no van. ¿Sabes cuál te digo? La Revolución. Sí, puede ser. Ah, vale. Pero no digas el nombre, ¿eh? Lo has dicho tú. ¿Yo qué he dicho? He dicho una serie. Da igual. ¿Es esa? Da igual. Ah, es esa, ¿no? Sí. Vale. Pero bueno, sí. Revolución en la secta creo que lo echan. Pero bueno, entonces decía, ¿y si pasa? A lo mejor, ¿eh? Si pasa. Porque a lo Mad Max, aquí. Esto entre Walking Dead, ¿no? De cómo sería si nos volviéramos todos zombies. ¿Sabes? ¿Cómo sobrevivirías y tal, no? Que te enseñan casi supervivencia. Hombre, ahora esto sin luz, que también te enseñan ahí un poco del rollo, ¿no? Yo creo que es... Vamos, no sé cómo estará pensado, pero yo creo que el primer problema, si no hay la electricidad, seguro que son tipo centrales nucleares o plantas de energía que trabajan con electricidad, porque claro, si se queda eso sin energía, ¿cómo mantienes concentrado, yo qué sé? A mí eso me raya, macho, las centrales nucleares. Sí. Ya te digo, encima en España hay unas cuantas también, ¿eh? Por eso. O sea que, la verdad que sí. Centrales nucleares o, yo qué sé, y sistemas de misiles que se vuelvan locos. Te pueden pasar muchas historias, todo, ¿no? Pero bueno, no sabemos qué pasaría, pero a lo mejor nos viene un apocalipsis. Vete a saber. Súper chungo por la tormenta solar. Se levantan. No se sabe, seguimos esperando. Ya veremos. Ahí estamos, seguro que salimos de la crisis. Otra de las noticias de la semana. No sé si has oído lo de los pendrives de Bárcenas. Eso sí que lo has oído, ¿no? A mí es que me hacía muchísima gracia el asalto, sí. Porque la primera noticia fue un cura entra en la casa de Bárcenas y maniata a la mujer y tal. ¿Cómo que un cura? Vamos a ver. Claro. Bueno, la noticia decía que la sala del 112 recibió una llamada de auxilio de un ciudadano que pasaba por la calle de Príncipe Vergara, en el barrio de Salamanca de Madrid, y vio a una mujer, la asistenta de Bárcenas, gritando por la ventana pidiendo auxilio. ¡Socorro, Bárcenas! ¡Super Bárcenas, sálvame! Al parecer, minutos antes, un hombre vestido de negro... Cuidado, eso vestido ya, de ya negro. Chungo, de ahí. Macho, no te pongas así, o sea. Pero me encanta que dices vestido de negro, de ahí que al principio se dijera que estaba disfrazado de cura. Claro. O cura o heavy. Y claro. Le vieron con poco pelo y dijeron, pues es cura. Lo bueno es que muchos ladrones van de negro y no dicen que son todos curas, ¿sabes? Claro, claro. Pero bueno. Estás a oscuras, pues ya lo tienes ahí. Pero ahí estaba. Había llamado al timbre de la casa de Bárcenas presentándose como funcionario de prisiones. Así que este hombre anta, maniata a la mujer de Bárcenas. Tenía un plan, ¿eh? Sí, sí. Es reducido por Bárcenas Junior. Bárcenas Junior. He puesto Bárcenas Junior, no sé cómo se llama. Bárcenas Junior. Junior, ven aquí. Sí, sí. Hombre, no, que no sé si lo llamarán así, pero a lo mejor. O si llamará vale, por Jamari o algo, vete a saber. Sí, algo así puede ser. Y que sepáis que el asaltante tiene 63 años y tiene alteradas las facultades mentales. Pero eso, va allí, bueno. Como está todo el país revolucionado con los pendrives, claro, de Bárcenas. Es que también. ¡Dan los pendrives! Que no se ha ido a cualquiera, o sea, se ha ido a Bárcenas. Por sí, algo a la mujer, a su casa. La cuestión es: si aunque salgan los pendrives, aunque salieran, iba a pasar algo. Lo habéis visto estas semanas en las declaraciones, en el juicio. Diciendo, sí, yo le di un sobre a la señorita de Cospedal con tantas mil y otro a Mariano Rajoy con tantas mil y estaba apuntado y tal y cual. Y la otra dice que no. No, yo no sé nada, no. Que no me he enterado. Está flipando, vamos, muy mal. Ah, pues sí, el otro día fui a lavar la chaqueta y coño, sí que había un sobre, ¿sabes? Sí, no, pero era de otra movida, ¿sabes? Que esto no tenía nada que ver. Pero bueno, aún así veremos si les acaba pasando algo, tanto revuelo con los pendrives de Bárcenas y todo el copón. Ya. Y a lo mejor pasa como Fabra, como algo Camps y como muchos otros. Les debería pasar. Que al final se van a ir todos de rositas, casi seguro. Pero bueno, veremos qué pasa. Y otra de las noticias, sin duda además trágica. A ver. Pero bueno, ¿has visto este programa que también echan por ahí? Que se llama Policías en Acción. ¿Eh? No he tenido el placer, ¿no? ¿No? ¿Maderos en Acción? ¿No lo has visto? ¿Maderos en Acción o Policías en Acción? Vamos a decir Maderos en Acción por no decir el mismo nombre, perdón. Policías Polis. Policías Polis, bueno. Cuéntame, pues, háblame de esa serie, de esa seriaca. En las Policías Polis, no es una serie, es de este rollo que... Documental, exacto, o sea, en plan reality, ¿no? Reality. Va una cámara ahí, justo hay un traficante que lo pillan, vale. Exacto. Sí, el rollo. Del veo. Palo. Pues mira que se habían lavado la cara un poquito con esto, ¿no? porque sí. No salían pues cogiendo a chavales en los parques fumando porros, ¿sabes? No salían. Ni multando a currelas en el coche, tampoco. No, tampoco salían escondidos ahí como si fueran zarigüeyas con el radar, vale. Para cogerte... O sea, que hacen otras cosas, estamos diciendo, vale. Sí, o sea, salían ahí como pues lo que hacen de labor social, que también hacen algo, ¿no? O sea, sí, ¿no? Digo sí, yo. Cogen, pues gente que... A ver, yo no he visto... Que gente que le pasa cosas, revueltas, robos, butrones, que se ve mucho, ¿no? Mira que se habían lavado la cara. Pues va esta semana y la harían los Mossos. En este caso, esta semana ha sido muy famosa la muerte del empresario del Geixample. Leía estos días, investigan la muerte del empresario del Geixample. Juan Andrés Benítez se llamaba, de 50 años. Era empresario llamado del Geixample. Es una zona del Eixample de Barcelona, que es ahí pues como una zona gay, donde regentaba las tiendas Mi Tropa y American Men, y era miembro de la Asociación de Empresas para Gays y Lesbianas. Ah, vale, yo esta, pues llevaba un rato, digo, no sé hacer la coña por no, no. Geixample, sí, sí, pero pues, sí, realmente es sobre eso, vale. Es por eso, o sea, tiene toda la pinta, es por eso. El 5 de octubre, por la noche, salió a la calle a buscar a su perro. Esto me entrega a mí mogollón. Según los relatos, los distintos testigos recogidos por los medios de comunicación, tuvo varias discusiones por la calle, en su barrio de El Raval, cerca de su casa, mientras trataba de encontrarlo. La última acabó en trifulca, decía el titular. Finalmente llegaron los Mossos de Escuadra y le redujeron violentamente, como demuestran los vídeos que habréis visto todos por la tele. Según el examen del forense, murió debido a múltiples traumatismos sobre la región craneofacial, si bien aclara que estos golpes no acabaron con su vida directamente, sino que dieron lugar a un fallo cardíaco que se vio afectado por otros factores como la enfermedad cardíaca que padecía. Pero vamos... Y algún regalico, ¿eh? ¿Alguna exacto. Alguna porrica de esas de toma. Y porrica no, ¿has visto los vídeos o no? Sí, sí. Es que no usan ni la porra, patadas, puñetazos, es que se ve clarísimo. Este va. Y veremos lo que pasa, pero como ya sabéis, los Mossos de Escuadra tienen la mano bastante larga y se ha visto en muchos vídeos ya. Qué curioso, que nunca salen así pegando a nadie, pues fíjate. Ahora. Exacto, por eso te digo, hacen el programa, que es todo muy bonito, pero después por la calle, que justo ahí la cámara no estaba. Justo ahí no grababan, ¿sabes? Ese día. Pero bueno, que dices, esto ya es una vergüenza, ¿no? Que la policía sea así. Sí, pues aún hay más, y además todo por algo. Que ha empezado por buscar al perro, que a mí lo que me intriga es esto mucho. Vete a saber. Por buscar a su perro. Porque esto... No sé si se lo habían robado o qué demonios pasaba, pero esto bueno. Esto es igual, yo creo que, vamos, que tienen un poco de todo, ¿sabes? Homofobia, tal, no sé qué, bueno. Es que no lo entiendo, pero bueno, la cuestión es que encima de todo esto, que dices, ya tiene tela, leo días después, ayer concretamente, un dirigente de Esquerra Republicana felicita a los Mossos tras la paliza mortal al empresario gay. No jodas, macho, pero esto... El secretario de organización del ERC en el PND, Pep Figueras, ha dirigido un tuit a TV3 que recogía el vídeo del País donde le dan una paliza, que lo primero, tuiteas un vídeo de una paliza, en la que pedía que alguien explique cómo se detiene a un malnacido que se resiste sin utilizar un mínimo de violencia. Buen trabajo, @mososcat. O sea, que entre 5 o 6 policías que estaban, a un hombre de 63 años no lo puedo reducir más que a golpes. No tenía 63 años, perdona. Ese te estás equivocando con el de antes, con el que ha entrado en casa de Bárcenas. El empresario de Geixample tenía 59, creo recordar, 50 años. Bueno, 50, sí, 50 años tiene, pero tenía... Bueno, pero bueno, sí. La cuestión es que sí, para reducir... Tienen que usar la violencia, ¿no? Un tío que estaba buscando a su perro y que acaba una reyerta, le han pegado una paliza, que no le han matado la paliza porque tiene una enfermedad cardíaca, pero yo creo que habrá ayudado bastante. Estaría guay que le cogiesen al ese, al otro, al Pep Figueras este, y que le cogiesen por error alguna vez y le diesen un poquito de premio, ¿sabes? Ahí. Ay, no, que nos hemos equivocado, perdona. ¿Sabes? Ya te digo, es que... Hostia, pero yo no lo entiendo, macho. ¿Este tío y es político? ¿Cómo lo...? Pues hombre, yo, a ver, ¿qué te voy a decir? Tampoco es que los tenga en un pedestal a los políticos. Ya. Lo cierto es que... Con cosas así, cada día menos. Te lo esperas un poco, porque... Pero me alucina que lo puedas decir en un momento de calentón, pero que es que encima lo tuiteas. O sea, lo escribes para que se quede por los siglos de los siglos, amén, en internet. Por encima del pueblo, ¿sabes? O sea, tú tienes que dejar claro que mandas, ¿sabes? Da igual. Madre, yo cada día lo entiendo menos cómo permitimos estas cosas. Pero bueno, y otra cosa, hablando de policías, que me hacía gracia esta semana... También hay muchos programas de investigación que siendo periodistas se meten en unos ajos de sitios donde controlan droga y tal. ¿No? Sí. Yo siempre me pregunto, ¿por qué los policías no se disfrazan de periodista? Desde luego. Si se meterían en muchos más sitios. Pues no es idea. No es idea. Te vendrán luego, te untarán la cabeza, te reventarán y saldrá tuiteando el otro. Mira, oye, muy bien. No lo había pensado por esa... No lo había pensado por ese lado, pensando que ya no hacemos nada ilegal, ¿sabes? No, pero da igual. Pero igual bueno. Te cogen ahí. No, que es que has hecho tal. No, que no he hecho que pa, pum. No sé. Bueno, les dedicaremos este tema de Combs y Arma X, de buen rollo. Los chicos del maíz, y después seguimos con más movidas aquí en el Canta Mañanas. No te muevas de Radio Topo. Doctor, ¿quién es? Soy yo el que te faca. Cuerpo nacional de asesinos con placa. Regios como el zar, si protestas hay culata. Explotará este rap. Soy del rapo puta España.

llegados a este punto de la mañana, nos vamos a adentrar una vez más en las tradiciones de esa nueva raza, digamos casi mutada, de personas que por la mañana los sábados se tienen que ir no a comerse unas aceitunas o un café, no, no, se tienen que echar un buen almuerzo. Estamos hablando de los almuercívoros, pero esta mañana lo vamos a hacer especial. Esta mañana el crítico almuercívoro va a ser Guindilla. ¡Bravo, bravo! Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Que ¿voy a ser vamos, yo? Sí, sí. ¿Voy a ser yo? Yo creo que esta mañana estás preparado. He estado ahí controlando y sí, tienes el power. Ya tengo la fuerza para ser almuercívoro. Tienes la fuerza. Oh. Pero antes tienes que hacer la canción. Ah, tenemos que cantar, ¿no? Venga, va. Ni desayunar, ni merendar, solo almorzar. ¡Yeah! Bien, bien, bien, bien. Bueno, bueno, Guindilla, a ver. Cuéntanos un poco esta mañana, dónde hemos ido a almorzar y, pues bueno, un poco la impresión. ¿Sí? Sí. Hemos estado esta mañana, hemos visitado el bar Isabelo, que está en la Plaza Tauste número 3, aquí al final de la calle Asalto, antes de pegar con Echegaray, así, bastante cerquita de la Magdalena. Sí. Nos ha pillado muy bien y la verdad es que además nos ha hecho buena mañanica para ir a almorzar. Sí. Y además hemos pillado el bar bastante vacío porque hemos ido prontito, que eran las 9 y las 10 menos 20. 100% madrugada. Cuando aterrizábamos allí y la verdad es que bien, ¿no? Sí, bastante bien, Isabelo. Bien, bastante bien. Yo lo he visto bien, situado vale, además. Háblanos un poquito de lo que sería el plato y luego el ambiente o decoración o todo un poco en general. El plato era de cerámica, lo tengo que decir, lavado lavavajillas, muy bueno. Bien. Y muy a ver. Ah, muy. Espera, espera, a ver, a ver. O sea, lo has probado, ¿no? El plato, sí, sí, sí. Le he echado un lametón. ¿Lengua o la he echado boca? Sí, sí, sí. No, rebañando, rebañando ahí lo he probado un poquito. Rebañando. Pero bien. Bueno, la verdad, hemos almorzado yo huevos fritos con longaniza. Bien. ¿Y tú, chatarrias? ¿Has almorzado huevos fritos con jamón? Con jamón, sí, sí, un poco pasado, que es algo que casi nunca he probado, pero bueno, me ha dado por casi algo. Nunca haces, además de verdad, no sé cómo. Yo me los he pedido con longaniza, me gusta sí, mucho la longaniza. ¿Te gusta la longaniza? Me gusta la longaniza. Está bien. De lo que se come, se cría, ¿no? Y claro, pues mira, claro. Lo que sea. Pero la verdad es que tengo que decir que la longanicica me ha molado. No estaba. No es de estas que chorrean, que te pone el aceite y que te quema la lengua, ¿sabes? Vale, vale. O sea, estaba bien hecha. No seca, pero. Exacto, no seca. Jugosica, bien, la verdad. Vale, vale. Y los huevos fritos. Una untada. Yo diría que la untada era baja, ¿eh? Esa, ¿untada baja? Sí, a ver. Porque la yema era como muy. Como muy plana. Y no, sí. Aunque no estaba. No era de esto que sí, se no pasa de la plancha. ¿Verdad? No, no vale, estaba hinchada. Creo que sé lo que es. O sea, que el pan lo tenías que como que apretar un poco para que llegara a mojar y poquito. Entonces yo de untada le daría un medio flojo. Un bajo. Un medio, vale. Un medio. Le voy a dar un medio. A ¿vale? ti te gusta. Yo creo que es más como el ucraniano, que es más untadica, de que sí, explota sí, sí, y sí. Hace plup y yo, se abre por todo. Yo soy de untar, exacto. Vale, vale. Exacto. Vale. Que metas el pan y se te llene hasta el dedo. Vale. De cantidad o calidad o todo eso, como. Ha faltado las patatas, ¿eh? Las patatas no más. Sí, claro, claro. Las patatas, yo para mi gusto, están cortadas a dado. Sí. Y para mi gusto vale. Me gustan un poquito más grandes. Vale. Pero no estaban malas, lo decía, se me las he cascado todas. ¿Eran congeladas o de corte? No, no, no, yo creo que eran caseras. Eran caseras. Yo creo que eran caseras, sí, porque ese corte es de hacerlo tú. O sea, por eso sí, caseras y bien. Pero eso, yo las haría un poquito más grandes. Pero bueno. Vale, vale. Patatas grandes. Hasta apúntatelo, Isabelo, si lo estás escuchando. Si nos estás oyendo. Estar aquí. O sea, que ya sabes, patatas sí. A lo pobre, pero un poco más gordicas. Muy bien, ¿qué más? Eso digo yo, ¿qué más? En el bar, vale, más verdad, o menos, perdón. Que ve. Claro, tío, a ver. ¿El bar qué quieres? ¿Decoración? Sí. Como decoración, tengo que decir que el dueño debe ser. Sí, el dueño, Roberto, que es el que nos ha atendido. Desde aquí sí. Un abrazo, si sí, nos está escuchando. Tenía un cartel de una banda de aquí, bueno, de la banda, sí, una banda que hace versiones que son Elvis y los Presleys, que yo los he visto una vez en directo además, y que hacen, pues eso, homenaje a Elvis. Tiene su rollete, la verdad es que yo me reí las veces que los vi, lo tiene firmado y tal, o sea que supongo que son coleguitas, o no sé vale. Si es él disfrazado, no me he atrevido a preguntárselo, sí, no, pues, por si acaso. Mira, podría haber sido una pregunta buena, porque igual teníamos ahí a Elvis. Sí, si nos estás oyendo, llámanos, 976-291-398, ya lo sabéis, 976-291-398. Incluso te diría que hay algo importante también que ha ocurrido, ¿no? En este almuerzo, ¿o no? ¿No ha habido algo así especial? Ha habido algo muy especial, pero ha mucho, algo especial. Pero muchísimo. A ver, a ver. Madre mía. Qué bueno que nos han venido a ver. Hoy han almorzado con nosotros un espontáneo. Sí, señor. Un espontáneo que además De los almorcívoros, ya te digo, además, no me acuerdo de su nombre, tío. Pero sé que ahora mismo está barriendo por la calle y nos está oyendo. Sí, sí. Desde aquí un abrazo, que además... Échanos un toquecito. Exacto, échanos un toque, recuérdanos tu nombre porque se nos ha ido la pinza a los dos. Si es que no se puede almorzar tan pronto. Pero bueno, desde aquí, muchísimas gracias a ese barrendero que se ha parado con nosotros a almorzar y que nos escucha aférrimo, además. Oye, poco bien que hemos estado ahí, ha visto todas las triquiñuelas, todo lo que teníamos ahí preparado, el montaje, las maquilladoras, las historias. Sí, sí, y además que es componente de los Venganza, que tenemos el compartido por ahí detrás y ahora no llego a cogerlo que no me llega el cable de los cascos. Pero luego lo pillo, tío. Sí, sí, luego lo ponemos. Vamos, hasta exagerado. Claro, qué bueno, sí, almorzar con compañía, encima fans del Cantamañana. Genial. Ha sido la bombaza, la bombaza. Eso es. Entonces, bueno, teniendo más o menos los datos que nos has dado, sí. ¿Qué puntuación le darías tú, Guindilla? Yo al Bar Isabelo. Mira. Madre mía, me trata la tos. Bueno, malo, chan. Me pongo serio. No, la verdad es que sí que tiene muchas cosas para almorzar, porque nosotros siempre nos centramos en los huevos fritos. Sí, hay que decir que tenían algunas tapas, ¿verdad? Por ahí. Tenía tapas y tenía mucha cosa, tenía oreja, tenía muchas cosas que a lo mejor para todos los vegetarianos y veganos, perdón, pero tenía muchas cosas de estas. No sí, me ha dicho ningún sándwich vegetal. Bastante cárnico, ¿eh? Sí. Eso es cierto. La verdad es que tenía muy buena pinta y la cocina también se veía ahí un huequecito. Yo creo que tiene muy buena pinta para ir a almorzar. Y la verdad es que para unos huevos fritos... A ver. Yo creo que le voy a dar 7.5, ¿cómo le voy a dar? ¡Oh! Quindilla es malo. Alguien tiene que hacer el crítico malo, tío. 7.5. No, vale, está claro. ¿Y tú? ¿Qué le darías? Si te, ¿quieres que te sea sincero o quieres que te sea chastas? No, me tienes que ser sincero. Yo me he mojado. No, yo me he mojado. Que... Claro. Yo, la verdad es que tenía en la cabeza un 7.5, ¿eh? Y es la primera vez que voy a cambiar. ¡Oh! Sí. Oh. Porque, por ejemplo, ya sabes que yo soy un poco del aceite, no me gusta que esté muy aceitoso, ¿sabes? Oh. Y eso estaba mucho. ¿Le has notado aceitillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaba bien, o sea, estaba bien el almuerzo, ¿vale? Tiene su cantidad. ¿El precio? ¿Cuál era el precio, Guindilla, por favor? El precio han sido solamente 6 pavos por cabeza y hemos almorzado los dos huevos fritos con una botella de vino y gaseosa como para una boda. Con café. Y con café. O sea, con cortado. Vale. No ha habido lujo de hierbas ni nada. No ha habido chupito de hierbas, que llegábamos tarde. Claro. Así que luego empezamos a aturullaos. Pero vale, pues el precio, la verdad, es que está muy bien. Perfecto. O sea, por 6 euros yo lo he visto bien. Eso sí que es cierto. Vale. Pero... Entonces tú, Guindilla, como almorcívoro, precio-calidad. ¿Recomiendas que por esa zona, por ahora, digamos? Hombre. ¿Puedes ir al Isabelo, un buen almuerzo? Sí. La verdad es que si vivís cerca de la calle Dauste, número 3, donde se encuentra el Bar Isabelo. Sí, sí. Que además hemos preguntado por qué era el nombre, lo ha preguntado el chastas. Sí. Y me ha dicho que el anterior dueño se llamaba Isabelo. ¿Qué digo? ¿Qué nombre? Cabrón. ¿Qué nombre? Bueno, sí. ¿Qué pasa? ¿Que tu madre solo quería llamarte Isabel? Joder, o sea, anda, que quería una niña. En clase con lo que son. Madre mía. Hostia, encima eso. ¿Para qué? Madre Pero mía. Pero bueno, pues eso. Recomendable para todos, entonces. Pues nada, Guindilla, vamos a despedir la sección un poco con la melodía, ¿o qué? Sí. Venga, pues tengo aquí un temón preparado para ti, ¿sabes lo que es? Ah, sí, sí, ahora vamos a poner Los Ochorizo, que son un buen temica aquí de nu metal nacional. ¿De dónde son? Los Ochorizo, de Valencia. De Valencia. Además, componente, el grandísimo Fran de Maldito, que me manda a mí todos los discos, que vino en Pilares a verlos en su haya. Estuvimos aquí con él todo el fin de semana, viendo a los Berzas también. Sí, sí. Desde aquí un súper abrazo enorme. Fran, tío, muchísimas gracias siempre por todo y por venir a vernos, además. Esto es el afilador. Y era uno de los componentes de Ochorizo. A ver qué os parece esto. Afilamos la cuchilla, claro, después de almorzar. Aquí va de asesinatos y... ¿Sí? Venga, vamos a dejarlo. Dale, calla ahí. Bienvenidos al rincón del colechero, con 8 cervezas en las manos, con 8 basta, vámonos chorizo. Come on. navaja peluquín te lo deja todo con todos sus amigos chulos que tío. Quiero cuchillo afilado, no me gustan los cuchillos lomos. Si no pincha fiel con tu arma te echo encima mi moto y te como. Y hasta aquí mi superhéroe vestido de sandía. Imagínatelo con su mobilete y su gorrilla. Es un cabrón, me despierta antes que las gallinas. Vamos, no me jodas, cómprate una planta baja. El afilador. El afilador. El afilador. El afilador. El afilador. El afilador. El afilador. El afilador. El afilador. El afilador. El afilador. El afilador. Del afilador, y el afilador. Si el cuchillo no está afilado y no corta, llévalo a afilar. Si no corta ni la mierda. Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. la música de Critter, que estarán en Zaragoza el próximo 28 de diciembre. Y además, dentro de poco tendremos una movidilla con ellos que ya os contaré, pero quedaros con este nombre y buscadlos en internet. Critter, Freak Show in the at Carnival Time, es su nuevo disco. Y dentro de poco ya os contaré más movidas, pero quédate con el nombre. Buen grupo, y luego pones la flautica así para relajar. Sí, claro, porque llegamos a las movidas científicas, no sin antes mandarle un grandísimo abrazo a la Saeta Rubia, que nos está escuchando desde hace rato, y los gritos y aplausos también se los pongo. Hombre, gracias, no. Saeta Rubia, que siempre nos escucha y me está haciendo, le he dicho, hazme de community manager para que nos tuiteara y se enterara un poco la peña de que estamos dando mal, porque hoy, como ya os he dicho, no tengo internet en el ordenador y en el móvil me va fatal, entre que pongo unas cosas y otras, pues no estoy tan activo. Así que muchísimas gracias por menearnos, y ya sabéis que todos lo podéis hacer, todos los que nos estéis escuchando, a través de @guindyman, @radiotopo, o también el 976-291-398 para llamarnos y contarnos lo que queráis. Perfecto. Dicho todo esto, ahora sí, llegamos a las movidas científicas. Ya toca, cuando suena la música así de ambiente, ¿sabes? Sí, claro. Es científico. Para dejarte en el rollo. Te pregunto, Chastas, y a toda la audiencia, ¿por qué crees que necesitamos bostezar? Es una muy buena pregunta. Claro. Para la cual no tengo ni idea de para qué es. No tienes un presentimiento. Y de hecho, sé que han hablado mucho los científicos sobre esto sirve para tal o esto sirve para cual. Pero con el bostezo había algo, pero no. No lo sé. Yo no lo sé. A ver, yo entonces. Si no, no estaría aquí contigo en la radio, tío. Estaría ahí dando conferencias. Exacto. Sobre bostezos, pues te ganarías la vida. Pues sí. La cuestión. Si venden piedras de meteoritos. Sí. Que sepáis que los científicos aún no lo tienen claro. ¿Ves? ¿Para qué sirve bostezar? Algunos dicen que es señal de aburrimiento, mientras que otros sugieren que sirve para equilibrar los niveles de dióxido de carbono y oxígeno en la sangre. Recientemente, Gordon Gallup sugirió en un estudio que los bostezos enfriaban nuestro cerebro para optimizar su funcionamiento, algo así como la refrigeración de un ordenador. Notó que, contrariamente a la opinión generalizada, ese enfriamiento evita quedarse dormido, un rasgo interesante si nos acecha un depredador. Mira, ¿ves? ¿Mm? E.O. Smith, profesor de antropología de la Universidad de Emory, dice que el bostezo podría haber obligado a nuestros antepasados a irse pronto a dormir. Dice además, el bostezo contagioso no se produce un sábado por la tarde sin más ni más. Dice Smith, contagiar los bostezos podría haber servido para que los noctámbulos en torno a una hoguera se retiraran a la seguridad de sus árboles, así de los depredadores, claro. Entonces, dicen que es un poco el instinto no animal de antes de... Oye, que es hora de irse a dormir y yo te digo que bostezamos, claro, y nos vamos a la cama. Yo bostezo también por la mañana. Ya, yo eso también. Eso es que me vuelvo a dormir, no, eso es que te has levantado y dices, no, aún hay que dormir, que hay depredadores por ahí, vámonos a... Eso puede ser por lo que decían los primeros, de que algunos dicen que es señal de aburrimiento, mientras otros que sugieren que sirve para equilibrar los niveles de CO2 del cuerpo, de dióxido de carbono y oxígeno en la sangre. O sea, que puede ser para estas tres cosas, es las tres teorías. O sea, que ¿vale? Como si nada, ¿no? Por eso decía que no lo tienen claro. Vale, o sea, vale. ¿Vale? ¿Qué pasa? El otro día leía en un tuit, y esto no sé si es verdad porque yo no tengo perro, pero dicen que a los perros también se les pueden contagiar los bostezos. Ah, mira. Eso es curioso. Eso sí que es verdad, que siempre se contagian. Pero siempre se contagian. ¿Sabes que lo bueno es que solo de leerlo o de ver una foto de un bostezo ya bostezas? Ayer, este artículo, venía con una foto que la tenía aquí para tuitearla, pero no puedo. Vaya. Pero solo de verla, bostezas, tío. Yo, de hecho, ya solo de hablar del bostezo ya me están entrando ganas de bostezar, claro. ¿Sabes? Y mira que llevo un rato despierto y no, ni lo hemos pensado. Soy bostecívoro también. Yo por las mañanas también, lo llevo fatal, ¿eh? No sé, es... A ver, es curioso, ¿eh? Pues... Pero de todas maneras a mí me mola el rollo que llevan los científicos, ¿sabes? De... Una noticia, va. Venga, oye, que aún no tenemos claro lo de los bostezos, ¿vale? ¿Sabes? Hombre. Otra noticia, no, que creemos que se va a acabar la historia no sé qué, pero aún no lo sabemos. Es mejor, el no tengo noticias lo hace la revista, en lo que lo he mirado, pero lo bueno es los científicos investigando porque bostezas, ¿no? Que dice, no, a ver. Con a la ver, de días que bostezamos, claro. Da igual, pero eso hay que saberlo, tío. No ves que es... Eso es importante, es claro. Algo que haces tú que no lo tienes controlado. El claro. Ser humano tiene sí. Que controlar sus funciones. Tenemos sí. Que saber todo para qué sirve, ¿no? Exactamente. Muy bien. Yo por lo menos estoy en la opinión de que hay que aprender de todo, por absurdo que sea. Muy bien, pues en pro de la ciencia, ya que te gusta por absurdo que sea, sí. Te pregunto, ¿el chocolate engorda? Pues imagino que sí. Pues según la de calorías, ¿no? Y movidas así. Según un estudio de la Universidad de Granada y publicado en el último número de la revista científica especializada no. Nutrition, no engorda. No engorda, tú, ala, mira, ala, de puta madre. Según este estudio, un alto consumo de chocolate está asociado a niveles más bajos de grasa acumulada en todo el cuerpo, independientemente de la dieta que se siga y de la cantidad de ejercicio físico que se realice. Y con lo del azúcar, macho, que dicen que el azúcar también crea adicción. y que hay un suceso, o sea, hay un sucedáneo, una cosa que hace como el azúcar y que tiene no sé cómo se llama, macho, pero hay una cosa que es como el azúcar, sí, pero no es tan mala porque dicen que el azúcar no es tan buena como se vende, ¿sabes? Que debe ser malísimo. Hombre, yo sé que el azúcar refinado es peor que el azúcar moreno, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, el azúcar moreno, claro, está mejor, es más caro, más natural, pero es el rollo. Y hay otra sí cosa, que sé que el azúcar y, la, por ejemplo, el chocolate también es adictivo. Como las hamburguesas del McDonald's, os lo recuerdo, si no habéis visto el Super Size Me. Las untadas en amoníaco, ¿no? Que hace poco salió un cocinero que le ha ganado un... O sea, le puso una demanda a McDonald's porque para hacer el rebozado, digamos, o algo así, usaban un producto que llevaba algo de amoníaco. Oh. De amoníaco, ¿sabes? Madre mía. Que sale ahí, en internet están las noticias. No me había enterado, pero... Sí. No comáis en los cacaburgers, por favor. No. Exacto, comer bocatas por ahí. Pero bueno, la cuestión es el rollo del chocolate, que parece que no engorda. Según dicen estos, para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron el comportamiento de casi 1.500 adolescentes entre 12 y 17 años en cuanto al consumo de chocolate y cruzaron sus datos con los índices de masa corporal, el porcentaje de grasa corporal y el perímetro de la cintura. Los resultados obtenidos fueron independientes del sexo, la madurez sexual, el consumo de té o café, la edad e incluso la actividad física de los participantes, según pudieron comprobar los científicos. Para que veáis con qué lo han medido, porque el otro día me acusaban de no traer datos, digo, hoy me traigo la noticia entera por si acaso. Sí, qué acusadores, joder. Desde la Universidad de Granada señalaban que el estudio es quizá el más amplio y mejor controlado realizado hasta la fecha, además de ser el primero realizado sobre población adolescente. Entonces, o sea, que antes se había hecho, pero con población adulta. Exacto. Digamos. La cuestión es que para los investigadores, en cantidades moderadas, el chocolate puede ser bueno, como ha demostrado nuestro estudio, pero en consumo excesivo resulta sin duda perjudicial. Y estos son unos genios, macho. Son unos genios. O sea, es que... Vamos. Yo, de verdad, que alucino siempre con estas... Claro, no, es que es verdad. O sea, en cantidades moderadas está bien. Como conclusión si de un estudio, mal, como conclusión de un estudio, el... Todo, sí. Todo bueno en su justa medida. La verdad es que me dejaba un poco para cuando lo leía. Digo, bueno, encima te lo ponía en negrita, como destacado yo. Sí, destacadísimo. Habría que aumentarles la subvención el para sus estudios porque... Para que digan algo más, ¿sabes? Yo qué sé, como diciendo, yo qué sé, si te tomas el chocolate mientras te tiras por un edificio, probablemente te accidentes o cosas así. Bueno, ¿sabes? No, hombre, sí, no nos pongamos así, pero el rollo es ese. El chocolate no engorda. Pero eso, no os paséis, muy bien. Vale, guay. Además, ¿por qué? Porque sepáis que en palabras de Magdalena Cuenca García, autora principal del artículo, recientes estudios realizados en adultos sugieren que su consumo se asocia con menor riesgo de trastornos cardiometabólicos. De hecho, el chocolate es un gran antioxidante, antitrombótico y antiinflamatorio. Tiene efectos antihipertensivos y puede ayudar a prevenir la cardiopatía isquémica. Fíjate. Como me encanta meterme estos palabras, tío. Es que si no, reviento. Sí, no. Reviento. Dilo al revés, a ver. No, ojalá me saliera. Cambiamos de tema. Después de saber que el chocolate parece que no engorda, según la Universidad de Granada, nos miramos los dedos. Antes te decía, Chastas, ¿tú qué crees que se puede saber de alguien mirándole los dedos de la mano? Mirándole los dedos de la mano, yo creo que se puede saber ya. Bueno, o se puede aproximar. El tipo de trabajo que tiene o el tipo de vida que lleva. Y depende si es muy guarrete lo que ha comido. Vale, exacto. Y depende de lo que hayas hecho, ¿no? Y dices, has estado arreglando una moto, ¿no? Puedes saber por cosas. Por ejemplo. Porque te las manches, ¿no? Por sí, las uñas sí. Negras, por tu si curra en un taller. O porque ya le ves el anillico. Claro, o si te ha roto un dedo, pues también se ve que te ha roto un dedo, pero bueno. Eso, exactamente. Si tienes tentáculos, pues que no eres un humano. Pues exacto. Se puede ver muchas cosas mirando. También. Si tienes tentáculos, por favor, llama. 976-291-398. A ver si la gente te mira así como con respeto de esto, que va a mirar a la mano y dice, hostia, que son tentáculos. Y le mira a los ojos, ahí como, sí. No. Te dan cosas para coger, a ver cómo las cogen ahí. No. A ver. Vamos a ver, porque hay científicos que también estaban ahí investigando y dijeron, vamos a investigar los dedos de la mano. Pues sí. Un reciente estudio de la Universidad de Concordia, en Estados Unidos de América, publicado en Personality and Individual Differences, concluía que la proporción entre la longitud del segundo y el cuarto dedo de la mano es un indicador tanto de los niveles de exposición prenatal a la hormona testosterona como la de predisposición a asumir riesgos en hombres. Según comprobaron, sí, Gadsad y sus colegas, cuanto mayor es la exposición a testosterona antes de nacer, más despacio crece el dedo índice en relación con la suma del resto de los dedos de la mano, excluido el pulgar. Así, los individuos con el dedo índice más corto son más proclives, a arriesgarse tanto en el terreno social como a la hora de ligar, en los deportes o en el ámbito de las finanzas. Esto si tienes el dedo índice más corto que el anular. Más corto que el anular. El primero y el cuarto, ¿vale? Entonces al todos. Primero y el cuarto. Ahora estamos, claro, el índice. Bueno, el índice y el anular, tío. No sabes cuál es el índice y el anular. Hostias, hostias, qué arriesgado. Entonces. No, no, no sé, arriesgado. Pero es que esto no se queda aquí solo. Porque ay, ya estaréis ahí todos midiendo. Dice, ¿cómo lo mido? Me pongo una mesa. Las notas de. Las notas del cole también. Parece que están influidas por cómo tengan los dedos. La proporción entre el dedo que usamos para señalar, el índice, y el dedo anular puede ayudar a predecir los resultados escolares en primaria de niños de 7 años, de acuerdo con una nueva investigación de la Universidad de Bath que publicaba British Journal of Psychology. Según los autores, esto se debe a que la mayor exposición a la testosterona, que en los dedos de la mano se traduce en un dedo anular más largo, también se asocia con un incremento de la destreza matemática y espacial. Por el contrario, cuanto mayor es la exposición a estrógenos, en la etapa fetal, mayor es la habilidad lingüística y más corto el dedo anular en relación con el índice. Es decir, que si tienes más corto el índice que el anular, el anular que el índice, tienes mayor facilidad lingüística. Ah, mira. Y si no, si tienes el índice más largo, mejor en matemáticas y tal. Y tal no, perdón. Mejor en matemáticas y inteligencia espacial, perdón. Pues claro, bueno, va a decir y tal, macho. Qué fatal queda, ¿sabes? O sea, que cogieron a los críos a medirles los dedos para ver. Sí. Y acertaron, además. Hombre, se va demostrando, parece. Bueno, por eso han hecho el estudio. Y además de todo esto, para el cáncer de próstata también. Según un estudio dado a conocer en la revista British Journal of Cancer, los hombres con el dedo índice más largo que el dedo anular son un 33% menos propensos a desarrollar cáncer de próstata. Además, quienes tienen el dedo anular más largo son más propensos a sufrir esclerosis lateral amiotrófica. Siempre toca alguna movida chunga, ¿no? Sí. O sea, no te salvas de ninguna. Ay, yo digo lo bueno y lo malo. Te pones a mirar y tanto si lo tienes más largo como más corto, te cae algún castañazo, te cae. Vale. Pero para que no te quedes descontento. Porque tiene que haber las dos opciones. Lo que pasa es que hay un lado oscuro siempre en todo. Siempre. Que la verdad es que esta enfermedad, el ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que causa parálisis progresiva y que con frecuencia conduce a la muerte en 2 años por fallo respiratorio. Sí, y por las noches te dan patadas en los huevos de falta de cilia. Sí. ¿Ves? Esto es jodido. Ahora acabo de aprender que estas no las tendría que dejar para el final, porque nos va a dejar con el bajón. No, pero bueno. Ya nos animamos. Esto es todo. ¿Sí? Esto es una historia de ficción. Sí. Bueno, va, pues a ver, ¿cómo quieres que nos animemos? ¿Podías poner algo? Hay un rapero de estos nuevos que se llama Roy Mercurio. Bueno, no es nuevo, que ha sacado la maqueta aparte. Sí, ¿verdad? Independiente de Dremend. Ah, sí, es verdad, es que lo tenía aquí y no lo encontraba. Muy bien, tío, pues sí, yo también quería poner a Roy Mercurio. Y además, vamos a hacer un sorpresa. Porque ahora mismo he puesto el disco aquí y ha dicho. Las 7. Y ha dicho, no te voy a enseñar los discos de las canciones. Pues dicho, vamos a. ¿Las 7 has dicho? Las 7, las 7. 4, 5, 6 y 7. Tengo una teoría con las canciones. Vamos también, a ver que las 7. Ya te la explicaré. Yo pienso que las 7 siempre es un tema de los que más le gustan al autor. ¿Sí? Sí. Pues venga, vamos a ver qué hay detrás del tema número 7 del nuevo disco de Roy Mercurio, que empieza así. Temazo, pinta, además. Tiene buena pinta. Este viernes 1 de noviembre, gratis en la sala Caracol. ¿Cuánto vale? Gratis entrar. Después tú decides cuánto vale el concierto echando lo que quieras en su urna. Y te recomiendo que visites sus páginas. Roy Mercurio. No dejes que nadie te dirija el pensamiento y debes ver quién lleva la rienda. Seres como quieres o como quieren que quieras. Soy ser quien quiera que venga. Sepa y entienda que la vida es ese papel en el que apunto cada regla que el corazón me dé. Sube la apuesta y gana, normas cambian porque llevan la acción directa hasta su máxima consecuencia. Ya no queda lugar para tienda trinchera, el tiempo aprieta y no perdona, perdona. Tener poca visión si se siente y espera, sencillo la montaña y Mahoma. En la inercia ciega de esta locomotora, pidieron madera, yo traje carcoma. Con aroma Dremend, elige tu bando, creamos el germen, tomaron el mando. Tú la llevas, elige tus reglas, o prefieres pagar sus deudas. No esperes a que te comprendan, pilla la tuya, actúa y manda. Que aquí la banda ya sabe que falla, pierde su juicio si cruzan la raya. Me raya, si no hay alianza, la gente se calla, no desconecta. Nobody can. Big Jungle. Somos de un con de school de mi new pool. Cuyo no te pull. Me vale ser pizza la campul. Somos de un con de school de mi new pool. Cuyo no te pull. Me vale ser pizza la campul. No para Big Jungle. Sube la apuesta y gana. Normas cambian porque new pool. Se avalan con directa hasta su máxima consecuencia. Sube la apuesta y gana. Normas cambian porque new pool. Se avalan con directa hasta su máxima consecuencia. Mantecón, escucha el Cantamañana, senta el Toregón. Cabrón, madre mía, con mis hermanos en las penas y en las alegrías. Las personas como yo no van al cielo o están fumando tema ya o van de mañaneos. Fuera siento exilios y estoy que no quepo. Mucho cuero ingrato, al loro con la people. Cinco flejes en una mesa color caoba. Hámster es el rollo de la calle, lo demás es loma. Lo juro por mi Aitona. Si dejo de ser así, ahí caiga en la metadona. Comí mucho parque, tola y me las sé todas. Por eso sueno así, no anuncio del Mercadona. Soy el hijo puta que te reventó el negocio cuando yo movía bombones, pero a mucho mejor precio. De veras que estaba como más tranquilo y tal. Aún estoy pendiente de un asunto judicial. Marrón, ya estamos, ajá, de una en otra. ¿Cuántos abogados con casos en la jota? You don't live in Hollywood, pipa más quisieras. Ninguno de los nuestros es grato en el Riviera. Ando por los beats igual que ando por mi calle. Mira, aquel niño que fui se va y no sé a dónde marchará. Simple pasa el ritmo, tío, que algo sale fijo. Si yo pillo bolis y lleno libros que rimo en cascada. Suelo escribirlo lento, luego acelero y rapeo rápido por si el tiempo me gana y me manda a cascala. Moteo el tempo, contento y contengo, contenta. Dentro de mí otra rima atascada y basta ya de máscaras. Si del ser vosotros mismos solo os falta el ser, bebé de vosotros mismos. Mi último verso es un pasillo entre el anterior y un pestillo, así yo doy paso al estribillo. Llegado al fin, conoces límites. No tengo miedo escénico, compites ante el mago del oscuro. No soy un ángel, pero sé lo que es el cielo. También sé lo que es el suelo, reventándoles el culo. Yo en mi zona soy el juez. Esparzo la justicia por el mundo. Hay que perder para aprender, seguir para vencer. Supero el pez, voy montado en un corvette. Hostia, os saco del burdel. Si estáis alimentando mi rencor, soy un incordio. Porque algunos se pensaba que mi rap sí que era un bodrio. Hoy los méritos son propios. Palabras escojo, dile compi a tus colegas que son todos unos flojos. Creamos sombra en la oscuridad, pedazo puta. No sabrás por qué hoy mis flows te llevan pa'l huerto. Haciendo el rap gordo el día a día, practicándolo. Aunque dan muchas copas para modo experto. Nadie va a volver aquí a buscar caborra. En el barrio si sacamos las porras se van sin gorras. Seguimos juntos trompeando en este rally. Junto a compis colombianos, guineanos, saharauis es la jota. Llama a la nostra, pilla de estrangis. Aviva la llama que derrite el hit, caso de cafre. Rompiendo hortos, haciendo partes. Mejor será que te descartes, suelta los ases. Rap sin guión por vocación en tu orificio. Lo hacemos en cada rincón, sonamos en cada edificio. Jodidos hámster, putas ratillas. La mierda de simple es mi mierda, serón te parte. O lo das todo, no eres nada. La música no está para tontadas. Ya me han dado las coordenadas. No tienes ni la fuerza ni las palabras que hacen falta. Como para hacer saltar del barco a semejante plaga de ratas, picos. La jota contraataca. Los que se han probado la buena traca no andan con petardas. Puta, atrápalas al vuelo cuando al fin sepa saltar alto. Bla, no ganarás si sales a empatar. Me irá de puta madre si no te sigo. Dije boli punto amigos. Juntos van desde el principio. Un crío en el micro, un dios. Jota nos trae el Aitor. Vinimos por tener. I'm a vlog and it's a bomb. primero la música de Roy Mercurio y su You Rule, que está además este próximo viernes 1 de noviembre, está en la Sala Caracol de Madrid, Dremen Cuánto Vale, y después la música de la J Nostra con Lightor y Big Moon, ahí metiéndole caña, como la Ruedores se llama ese tema. Que lo sepáis, sí, la sí, Jota sí, Nostra sí. metiéndole mucha caña desde muy aquí. Muy grandes, la Jota Nostra. Desde Gotham City, además son jovencitos, muy grandes. Sí, son sí, jovencitos. Sí. No, pero lo hacen de puta madre, la sí, verdad sí. es que tiene una técnica muy buena. Limiten caña, que alucinas. Pues bueno, con ellos llegamos a al Curioseando, ahora que son las 12 y 17 del mediodía. Y te recuerdo que sigues enganchado a la madriguera más cañera, Radio Topo 101.8 de la FM, que si no... ¡Llamarnos! Exacto, llamarnos al 976-291-398. Repito, 976-291-398. Estamos esperando porque... No sabemos si nos estamos volviendo locos, y ha sido una aparición el encuentro que hemos tenido en el almuerzo. Estamos esperando una llamada tuya. Oh, exacto. Con que esta nos llame, música queda más... Que nos llame el espontáneo que ha venido hoy a vernos a los almuertívoros, que ha almorzado con nosotros. Que además no nos acordamos de tu nombre, tío. Lo siento, somos así. Somos unos paquetes, pero somos así. Bueno. Bueno, vamos a ver si curioseamos un poco y así seguimos pasando la mañanita. Venga, va. Que sepas... Que la Vía Láctea ondea como una bandera. Dios, lo sospeché siempre. Sí, ¿verdad? Digo, yo no voy borracho, es la Vía Láctea que se está moviendo, ¿sabes? Por eso había llegado a esa conclusión. Sí. Digo, a ver si vas a haber estado observando el cielo en las noches de verano, ¿no? Pero a ver, ¿cómo es eso de que ondea como una bandera? Como una bandera. ¿Vuelve a su mismo sitio o se va moviendo hacia otro lugar? Porque es diferente, ¿eh? Vamos a ver lo que explican los científicos. Un equipo internacional de astrónomos del Instituto Leibniz de Astrofísica de Potsdam ha detectado que además de la rotación regular que presenta la Vía Láctea, también se producen pequeños movimientos oscilantes, parecidos a los que hace una enorme bandera ondeada por el viento. Los científicos han indicado que las fuerzas que provocan estos balanceos provienen de múltiples direcciones, creando un patrón de onda caótica. Con este estudio, publicado en archive.org, los expertos querían investigar acerca de la velocidad radial, para lo que realizaron un estudio de casi medio millón de estrellas en una región extensa y cercana alrededor del Sol, de unos 6.500 años luz por encima y por debajo de la posición del astro. Pequeña, 6.500 años luz. ¿Solo? Joder. Y dices... Vale, la Vía Láctea no da vueltas, está ahí quieta como todos pensaban, ¿no? Que dice, da vueltas no hay, no, hombre, pero yo está creo más que o menos está ahí. En movimiento. Pues, además, ondea como una bandera o como un pez en el agua. A ver, esto, yo incluso, es que vete a saber lo que es. O sea, ahí, por ejemplo, hay un libro que tiene Isaac Asimov, que es Las amenazas de nuestro mundo, donde empieza a explicar, vale, es el libro tiene unos cuantos años, pero... Explica muchas teorías de un apocalipsis, o sea, digamos, de que acaba la raza humana por diversos grados. Y los grados más elevados, digamos, son que se acaba el universo, que se acaba el sistema solar, tal. Entonces empieza a explicar teorías de lo que podría pasar por todo este tipo de cosas, de movimientos de planetas, de radiación que crea. O sea, está muy bien también eso. Vale, muy bien, recomendando libros, ¿eh? Hombre, venido hoy... De vez en cuando, ¿no? Lo he leído ahora en una galletita de la suerte. Lo llevas apuntado por ahí. No, en serio. Más, es el último que me empezaba a leer, o sea, ¿sí? Sí, sí. Muy bien, para que veáis lo que le he hecho a estas. A veces. Y un montón de cómics también. También. Pero vamos, que lo sepáis, que la Vía Láctea ondea como una bandera, que como... Sí, es curioso. Como, que no sepa qué... O sea, no sé qué sirve. Hombre, si puedes decir qué tal. Sirve de que no es estático, pero es que, claro, exacto, también hay muchos científicos que piensan. Claro, es que esto es. Tienen que trabajar. El universo es expansión, ¿no? Ah, o sea, sí. Se supone que está en movimiento todo. Ahí va. Madre mía, ya la estás preparando el chastas. Bueno, mientras. Te sigo contando. Que sepas también que la galaxia más lejana también la han fotografiado esta semana. Astrónomos estadounidenses han descubierto que la galaxia más distante jamás observada está creada tan solo 700 millones de años después del Big Bang, perdón, la gran explosión que dio origen al universo. La investigación, que publica la revista Nature, ayudará a los científicos a entender cómo era nuestro cosmos en sus primeros tiempos, cuando apenas contaba con un 5% de su edad actual, de 13.800 millones de años. Mientras nuestra casa, la Vía Láctea, crea alrededor de unas dos estrellas similares al Sol más o menos cada año, la recién descubierta forma alrededor de 300 estrellas similares al Sol cada año, para que veáis cómo es de grande. Además, pudo ser observada tal y como era hace unos 13 millones de años, porque claro, la luz nos llega... en ese periodo de tiempo. Es el tiempo que lleva la luz desde la galaxia viajar hasta la Tierra. Debido a su distancia, podemos hacernos una idea de las condiciones del universo cuando solo tenía unos 700 millones de años, explicaba la física Casey Pavlovich, segunda autora de este artículo que os acabo de leer. Y como ya veis, la galaxia más lejana, os la querría tuitear, pero como no tengo internet, pues no puedo hacerlo y no lo llevo a preparar en el móvil. Pero que sepáis que hay fotos de esta galaxia. A mí, lo que siempre me intriga de estas cosas es que sea una galaxia de hace 13.800. Que puedas ver la galaxia hace 13.000 millones de años, tío. Flipa. Esto de la luz, a mí siempre me alucina, ¿sabes? Porque esa galaxia se puede haber acabado ya hace milenios también. Y tú ahora le ves la luz, tío. Eso siempre me hace sentirme mogollón de pequeño. ¿A ti no, tío? A mí también. A ti también. Esto son cosas del directo, ¿eh? Ahora lo explicamos. No lo expliques, mejor no lo expliques. Pero vamos, que lo sepáis. La galaxia más distante jamás observada. Y si queréis otra curiosidad astronómica, que hacía muchos días que no hablaba del espacio, ya sabéis que esto a mí me encanta, que sepáis que dentro de poco va a haber un eclipse raro, raro, raro. ¿Raro por qué? Porque cambiará de eclipse anular a total y de total a anular según la parte del mundo desde el que se vea. Un fenómeno tan poco común que solo ocurre 10 veces en un siglo. Para que veáis cómo es de raro. De todos los eclipses solares, el 35% son parciales. Que quiere decir que la luna se pone entre medio de nosotros y el sol, pero le da muy poquito, no lo llega a tapar, ¿no? Simplemente le ves la silueta por ahí pasando. El 32% son anulares. Y el 28% totales. Al cabo de un siglo se pueden ver unos 200 eclipses de sol, de un tipo o de otro. Pero solo se producen 10 eclipses solares híbridos, como el caso que vamos a ver el día 3 de noviembre de 2013, que representan solo el 5% de todos estos eclipses. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de raro? Pues a ver, tenemos claro que el primero, ahora que te sientas chastas otra vez, te lo explico. He tenido una urgencia, una sí, llamada importante. Sí, bueno, la historia es que hay eclipses parciales, que es como la luna está más pequeñita, tú lo ves pasar, ¿no? Sí. Por delante del sol, pero no lo llega a tapar ni nada, ¿no? La ves pasar. Pop. Hay otros los que son los anulares. No, medio eclipses no, o sea, la luna te pasa por en medio, pero es más pequeña que el sol. Si un eclipse índice es más largo que un eclipse anular, es probable que apruebe matemáticas, pero tenga una enfermedad chunga de que te quedas muerto. Habla peor y además sí, se puede llegar a morir, cáncer de próstata y todo. Vale, sí, continuemos, es que esto es importante. Bueno, la cuestión es que está ese tipo, que pasa la luna pero es más pequeña, entonces no lo dejas de ver el sol nunca. Sí. El anular, que es cuando se pone en medio la luna y se tapa. Queda. No, y tapa todo. Deja menos el aro, que es por lo que se dice el anular, porque es como un anillo, ¿vale? Y el total, que es el que lo tapa entero, ¿no? Sí. Pues este eclipse pasa de ser anular a total. Volver a ser total y después volver a ser anular. O sea, es. Cambia. O sea, se verá primero un anillo, después se tapará entero y después se verá otro anillo. Claro. Esto será la noche del 3 de noviembre. Pues eso hay que. Eso o sea, el 3, pero no, perdón, la noche del 3 de noviembre, ¿qué estoy diciendo? El 3 de noviembre. Que noche ni os. No, el 3 de noche no puede ser, perdón. No, que no. Se me va a mí la pinza. El 3 de noviembre. Nada, yo qué sé. El 3 de noviembre será este eclipse, ¿de acuerdo? Oye, ¿y cómo cojones saben que es? Esto sí que es. Esto lo tienes que investigar y sacarlo algún día. ¿Qué datos recogen para saber que es el 3 de noviembre? Pues hombre, eso es tan fácil. Saben a cuánto se mueve cada uno y cuándo se juntan. Claro, los tienen controlados. Sí, pero hay muchas variaciones, joder. ¿Cómo? Que hay muchas variaciones, claro. Y fíjate, saben cuándo se va a juntar y cómo de lejos. Porque esto, que saben que va a ser así, es por el cómo estás de lejos de la Tierra y según dónde lo miras. Si queréis saber más, ya sabéis que podéis investigar en internet. Os diré la página, pero es que tampoco la tengo apuntada. Creo que lo cogí del diario ABC, que podéis encontrar más información para que sepáis por qué se hace este cambio. Porque según donde lo observas, y España, como siempre, es un lugar privilegiado, sobre todo las Islas Canarias, que tan buenas son para ver estrellas y tantos observatorios que hay allí. Hostia, yo tengo una pregunta que siempre me he hecho. ¿Sí? Sí. Sorpréndeme. ¿Cuánto medirá el campo donde jugaba Oliver y Benjica? ¿Cuánto medirá el campo? ¿Cómo se te ha ocurrido? Que es que me da a veces. ¿Cómo se te ha ocurrido? Es una paranoia. Vale, a ver, es ha una venido paranoia, ahora. ¿Vale? Pero yo qué sé, lo ves en los dibujos y dices, hostias, es que esto no mide lo normal, ¿sabes? Esto tiene que medir más. Sí, ¿no? Por las escenas parece que más. Pero siempre se ha quedado en la duda. Pues os vamos a sacar de la duda. Sí. Sí, tío, te voy a sacar de la duda. ¿Cuánto medía el campo de Benji? Además, no tengo ni idea. esto lleva años ya rondando por la red, ¿eh? El estudiante de física, Resaca Scientific, sí, así se llama, se tomó hace un tiempo la molestia de resolver el misterio para todos nosotros. Bueno. Calculó la distancia a la que se ve el horizonte y el ángulo al centro de la Tierra. Tomando como referencia a una persona de 1,70 de altura, esta vería el horizonte, según los cálculos, a 4,5 kilómetros. ¿Vale? Que sea, que, para que veáis que está medido bien. Teniendo en cuenta que la línea de puerta aparece cuando un jugador está aproximadamente a 3/4 de la longitud del campo, se deduce, estaba clarísimo, ya tenías a la cuenta a la mente, que jugaban en un campo de 18 kilómetros de longitud. Toma ya. Cuidado. ¿Cuánto da las medidas de un campo normal para tener la referencia? Porque... Pues ahora mismo no sé cuánto mide un campo normal. Madre pero. Mía. 18 kilómetros, yo creo que no. No mide 18 kilómetros, no sé cuánto mide un campo de fútbol reglamentario. Ay, corrían. Pero lo podemos mirar, pero vamos. Hostia. Ahora mismo me pillas, no sé cuánto mide, pero pues bueno. Es que para recorrer ese campo tenían que ir rápido de cojones. Sí, ya te digo, tenían que correr, cuidadito, ¿eh? Corrían a una velocidad de 150 kilómetros por hora. Venga, y las zapatillas de Pirelli de 5 estrellas. De tacos, bueno, tacos super, vamos, japoneses, ¿sabes? De esos super de ingeniería total. Pero lo fuerte es que eso eran futbolistas, ¿no? No como los de ahora, esto no corre ni la mitad. ¿Sabes? 150 kilómetros por hora, eso sí que eran buenos. Madre sí, mía. Sí, estos son mariconádicas. Lo único que nos queda pendiente por saber es a qué velocidad se lanzaban el balón para que quedara incrustado en el muro de hormigón. Dios, qué escena, cuando pasaba la portería. Qué escena, ¿eh? Tiene muchas. Oliver y Benji. No, pero la del hormigón, la principal es la de Mark Lenders. Cuando está ahí todo rayado, que no le sacan a jugar, está todo picado y le pega un pelotazo a la pared y deja la marca. Sí, sí. Eso sí que me gustaría saber. Porque es que Mark Lenders era muy de ese palo. Sí, ¿no? Era el malote. Claro, pero ¿cuántas le hizo de saltar? ¿Cuáles eran? Los gemelos aquellos que saltaban por el la escuadra. La catapulta también. Hombre. ¿Qué imágenes, eh? Que nos dejó Oliver y Benji. Qué grandes. Tenías que hacer alguna vez alguna sección de Remember de dibujos animados. Sí, ¿verdad? Una miniserie así que salgan, yo qué sé, 3 o 4, ya te diré. Que tenemos ahí todo y la comentamos. Mira. Has dado una idea, ya te puedes encargar tú. Como dicen los estatutos de Radio Topo, el que propone una idea se la tiene que currar. Ahora entiendo, ¿no te mola? Ahora entiendo que la gente diga, no le digas nada a Guindilla, no, que te lía. Bueno, chiquet, 12:30, estamos aquí pasándolo guay. ¿Te apetece un temazo? Sí, ¿verdad? Te voy a dar a elegir. Sí. Entre Los Discordia a pedir el más o Los Devorados. Hostias. Que como los hemos nombrado antes y te ha gustado. Hostias. El nombre, sí. Rebuscando el disco de Los Venganza, el compartido que tiene con Necesidad de Luchar, creo que son, pero sí. No lo encuentro por toda la madriguera, pero ha venido a mis manos el disco de Los Devorados. Vale. O eso o Los Discordia, ¿qué te parece? ¿Qué quieres? A mí me molaría Devorados. ¿Sí? Sí. ¿Te pongo la 7 o qué? A ver, la 4. ¿La 4? La 4. La 4. Pues al lorete, porque la canción número 4 del disco de Los Devorados, que acabo de descubrir aquí ahora mismo, seguro se llama Donde Quieres Llegar, y este tema número 4 se llama Jeringuillas. Vamos a ver cómo suena. A ver cómo empieza. Bueno, sale una guitarra en la portada, o sea que suponemos que es trayero. Yeah. Un poco rock and rollera. La portada es rock and rollera. Está. Así que nos movemos con la música de Los Devorados y este Jeringuillas, y después seguimos con noticias locas, con más curiosidades y con, sobre todo, con el mejor rollo aquí en la 101.8. Ya lo sabes, el Cantamañanas, todos los sábados de 11 a 1 del mediodía, dándote caña en la 101.8. ¡Locos! Tabaco rancio en el viejo bar, sórdido lugar para celebrar. Brazos tatuado sobre el mostrador, pelis porno en la televisión. Tiguero rojo, botas de tacón, ¿quieres que te lleve al cielo, mi amor? Manchas de semen en el colchón. Hombres borrachos salen de la pensión. Jeringuillas, coches desvalijados, el Dory Mugre, ancianos del dentado, cartones viejos para poder dormir, mendigos locos, vino en tetabé. ¡Uah! Big up Zaragoza. Hola, soy Shin 02 y estás escuchando Radio Topo. Viva Activista. Menuda marcha, la música ahora de Porter Robinson y este Spitfire Kill the Noise Remix. Muy bueno. Ya lo sabes. Me ha molado también. Todos los estilos concentrados siempre en el Cantamañanas de 11 a 1. Con su música, tiempo ya de ponernos conspiranoicos. Que ya hacemos tarde ya. Esto es extraño. En el programa de hoy nos preguntamos, ¿la censura aún existe? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Yo también. Creía que sí, pero muchas veces no sabes ejemplos, ¿no? No, ¿qué claro. dices? ¿Qué censurarán? Claro, si lo han censurado, dices, vete a saber lo que me estoy perdiendo. Recordamos que censuraron una portada del jueves, por ejemplo, por hace unos años, pero ahora que sepáis, periodistas de varios medios de comunicación están haciendo llegar a Espía en el Congreso, que es una página web, sus denuncias por el aumento considerable de la presión y la censura de dirigentes políticos, grandes empresarios y sobre todo de la Casa Real, para evitar la difusión de investigaciones y denuncias sobre la corrupción de las élites españolas. Eso no me lo creo. Las élites españolas tienen que ser puras y castas. Y no ha roto un plato en su vida. No, yo creo que no. Se demuestra, o sea, todos los días. Son infamias. Con Urdangarín, tal, en Suiza, a lo loco. Bueno, hostia. Vamos a ver qué se ha censurado. ¿Qué informaciones no nos llegan? Pues, por ejemplo, en primer lugar, el 23F, El Rey y su Secreto. Un libro de Jesús Palacios y que se editó en Lidio en Libros Libres. Este libro, dice, la censura hacia este libro la justifica en el grupo Prisa como el calificativo de, con el calificativo, perdón, de extrema derecha, cuando su autor, profesor en la Universidad Complutense, sin limitancia política alguna, se limita a recoger y documentar el testimonio del embajador de Estados Unidos en Madrid, Terence Todman, al que se le ha sumado también Lothar Lahn, embajador alemán. Cada vez surgen más testimonios que acreditan cómo el golpe de Estado fue organizado por el rey junto a los principales políticos de la época. Véase Felipe González, Enrique Mújica, Santiago Carrillo, Solet Taurá y Manuel Fraga, entre otros, para derrocar a Adolfo Suárez y formar un gobierno de concentración. Eso es lo que dice la síntesis del libro, ya sabéis. El Rey 23F, El Rey y su Secreto. Que lo han censurado. ¿Y por qué lo censurado? Censuran? ¿Por qué lo censuras? Si es... Bueno. O sea, si no hay problema, ¿por qué lo censuras? Pues vete a saber lo que si contendrá. Es mentira. Por eso, ahí, si queréis saberlo, ya lo sabéis. 23F, El Rey y su Secreto. ¿Y cómo puedes Espera, conseguir? Que sigo con más. Que si no, ¿cómo lo puedes conseguir? No lo sé. Libros Libres. Cierto, tendría que haber mirado alguna página. Si está censurado, tenemos que buscar. Pero seguramente en internet no estará censurado. Vale, ¿sabes? Tenemos que buscar tenemos que hacer todo lo que censuren a partir de ahora. Nosotros buscamos el enlace para que lo puedan buscar. Estuve metiéndome más curro, pero sí. Vale, sí. Y esto es lo cierto, harás tú. Es cierto. Muy bien. Venga, me gusta que me metas caña. Para la próxima lo haré. Pero hoy solo voy a leer la lista. Venga, y si queréis, seguimos, los buscáis. Seguimos, sí, va. Adiós, princesa, de David Roca Solano. Adiós, princesa. Adiós. Lo sacó Ediciones Acal. Aunque se le ha tildado de vendetta del primo de Leticia, que es quien lo ha escrito, lo cierto es que si prescindimos de los chascarrillos rosas y de los asuntos más privados, el aborto de las princesas es uno de ellos, el libro arroja suculenta información de primera mano sobre el funcionamiento cotidiano de la Casa Real, sus protagonistas y el verdadero carácter de sus personajes, algo que no asoma habitualmente a la luz pública por falta de testimonios directos. Ya. Pues eso, ese tío que está tan ligado, que puede, que a lo mejor va a casa ahí con el rey a almorzar algún día, no lo sé. Y lo conoces y dices, hostia, no es como en la tele, ¿eh? Que yo pensaba que era como en la tele. No, no es tan campechano. Hay gente que lo piensa, ¿eh? Que dice, hostia, qué majo, tal, siempre sonriendo, sí, y tal. Hombre, es que Rajoy que... también se ríe siempre. Exactamente, mira qué simpático que es. Venga, te digo más. Gaviotas que ensucian su propio nido, de Ily Ness, en Bubok, lo sacó. Que un dirigente gay del PP, como era Carlos Alberto, bien dicho, también desvele las tripas de la homosexualidad oculta en Génova 13, es algo cuando menos curioso. Pero si además documentan profusamente las salidas del armario del líder Mariano Rajoy, anda, junto a media docena más de conocidos dirigentes del partido, hombres y mujeres como Rita Barberá, Miguel Ángel Cortés o Luisa Fernanda Rudi, queridísima por nosotros, el silencio hacia este libro resulta escamante. O sea, que también la han censurado. Sí. Madre mía, yo quiero leerme todas esas cosas. Génova 13, que no sabías que era, es donde está la sede del PP. Eso, es que es eso, digo, Génova 13, que ¿dónde está? Hay como un código de perdidos. Es donde está la sede del PP. Vale, vale. En Madrid, pero bueno. Ese libro también censurado. Pero seguramente tiene mucha amiga. Más, Un rey golpe a golpe, de Patricia Sverlo. Salió en Ardi Berta. Su autora, hoy profesora en Barcelona, tuvo que refugiarse en un seudónimo para evitar represalias y solo encontró posibilidad de publicar el libro en el entorno Berchale o en Francia. El libro circula libremente por internet, así que si lo queréis, Un rey golpe a golpe está por ahí, de Patricia Sverlo. ¿De qué más trata? No lo sé. ¿Alguna movida de la familia? No lo sé, me los tendría que haber mirado más, y ya lo sé, tío, pero no tengo tiempo de leer tanto. Más, Cisne, yo fui espía de Franco, de Luis González Mata. Estaba publicado en Argos Vergara. Luis González Mata, uno de los principales espías de los servicios secretos del régimen, que al final de su vida se decidió a cantarlo todo y publicarlo en un libro, infiltrado en la mayor parte de los movimientos antifranquistas. González Mata revela cómo los rusos vendieron a Franco la información que les proporcionó o robaron a Santiago Carrillo sobre la infraestructura del Partido Comunista de España, a cambio de la información que el dictador tenía sobre los americanos en la negociación de las bases militares, lo cual pudo costarle la vida a Carrero Blanco. Esta es otra de las teorías, que se lo cargaran por esto. Entonces ahí lo tenéis, Cisne, yo fui espía de Franco, para todos los que os mole esto. Más, Jordi Pujol, En nombre de Cataluña, de Félix Martínez y Jordi Oliveres, en editorial Debate. Ya, con el título. Dos periodistas alertaron hace años que el dirigente nacionalista Jordi Pujol, catalán, no era trigo limpio y que le guiaban más afanes financieros que políticos, por muy bien que se disfrazara su discurso y envolviera de manera oportunista en la señera, dice este periodista. Más, Florentino Pérez, retrato en blanco y negro de un conseguidor, de Juan Carlos Escudier. Está editado en Acal. También, pero pensadlo, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid ahora mismo, cuando... A mí me hace mucha gracia cuando salen las imágenes en los partidos y sale él en el palco, en el centro, y a su lado tiene, por ejemplo, a Javier Rojo, presidente del Senado. En el otro lado tiene a Gallardón riéndose. Sí. Que tiene una risa de... Me voy a callar. Me voy a callar porque, vamos, me sale. Pero vamos, me recuerda a un animal. El rollo es que está ahí y parece el César. Yo lo veo que está ahí en medio. De soy el puto amo, ¿no? Sí, tío. Yo lo veo así. Yo me como el pastel. Y ya sabéis que los clubes de fútbol, como siempre recordamos, son empresas de superempresarios. Sí. Están para ganar dinero y si encima tienes muchas influencias, mucho mejor. Tienes el circo. Como dices, tío, que ha ganado Adidas. Claro, y si encima nos acordamos de ese proverbio romano, ¿no?, que decía al pueblo pan y circo, pues yo soy dueño de medio circo o de uno de los circos más importantes. O sea que... Desde luego. Así que ya lo sabéis, ese palco de Madrid que está siempre lleno de banqueros y de concejales y de gente así, y de presidentes, echarle siempre un ojo, que siempre es muy interesante. Más libros censurados. Teoría pura de la República, de Antonio García Trevijano. Dicen Manuel Fraga, Santiago Carrillo, Peces Barba, Solé Turay, Gabriel Cisneros, Juan Carlos de Borbón y Adolfo Suárez, Jordi Pujol, Alfonso Guerra, Herrero de Miñón, Felipe González, Miquel Roca, Pérez Llorca y Enrique Mújica. El abogado García Trevijano los conocía a todos en la intimidad cuando se trataba de construir un nuevo régimen en España. Así que sabe de qué pie coge a todos y por dónde van los tiros. Pero a mí me impactaba esto de que siga habiendo un montón de libros censurados con el tema del 23F, del cambio de gobierno. Es que eso... La me da que pensar la... por lo que siga habiendo ahí encerrado y por qué si saliera a la luz sería tan devastador. Que al censuren algo así, claro, es lo que me lleva a mí al conspirano. Y dices, madre mía, que parece que lo tenemos superado tal, ¿no? O sea, fíjate, hace años. Parece esto para investigadores que les vaya el rollo. Pero no, no. Aún sigue dando que hablar y aún siguen censurando. Hombre, libros sobre ahora esto. Ahora más, tú piensas que ahora nos hemos puesto en una situación en la que dices, hostia, ¿cómo hemos llegado ahora a esto, sabes? Y la gente va a mirar un poco, ¿sabes? Vas a ver todo y luego... Eso siempre ha estado, ¿eh? Porque no es solo de ahora. O sea, sí, antes, sí. Antes ya había gente que decía que con el 23F que habían pactado un nuevo gobierno. O sea, siempre ha estado ahí eso, ¿eh? Pues la historia es que aún sigue y aún sigue dando que censurar. Pero claro, podéis decir, bueno, pues todos estos libros guindilla pues me vienen un poco lejos y vale, sí, el 23F, todos sabemos que ha habido una conspiranoia ahí y el 23F del año que viene lo volveremos a recordar como siempre. Sí. Pero bueno... En un ámbito más cotidiano, que te puede pillar a ti y a mí, tú no sé si ves el intermedio, yo sí que lo veo. Alguna vez, sí. Estas semanas se leía, el gobierno presiona a La Sexta para eliminar a Wyoming de la televisión. Hombre, siempre ha sido enemigo del gobierno Wyoming, ¿eh? Siempre ha estado ahí. Pues desde que en agosto de 2012 se hiciera efectiva la fusión entre Antena 3 y La Sexta, los directivos de A3 Media y, por extensión, el Grupo Planeta, han recibido fuertes presiones del gobierno y del Partido Popular para que la línea editorial de izquierdas del segundo canal del grupo se modere. Claro, las presiones son terroríficas, aseguraba un alto directivo de la compañía. Esto, por lo primero, en los despachos de San Sebastián de los Reyes son conscientes de que en Moncloa y Génova, es decir, en Moncloa sabes quién vive, sí, y en Génova, como ya te he dicho, la sede del Partido Popular, sí, se sienten especialmente incómodos con algunos formatos de La Sexta. Incluso el propio José Manuel Lara ha reconocido en varias reuniones internas que la cadena verde es demasiado dura en ocasiones. Bueno, el problema es Wyoming. Dicen. Ya lo ves, claro. ¿Qué pasa? Que les dicen que quiten que a Wyoming. La gente lo escucha. Que quiten a Wyoming, la gente lo ve. Y dicen que es cuestión de costes y de rentabilidad. Incluso en alguna reunión se ha propuesto el ejemplo de que el formato de Wyoming cuesta casi 3 veces menos que El Hormiguero. Toma de Pablo Motos y prácticamente tiene la misma audiencia. Desde luego. Ahí está, lo que es sacarle rendimiento sin tener a Marron, al hombre negro, tirando, reventando coches todos los días, tal y cual. Bueno, sí. Ahí se ve, ¿no? Que me refiero, que eso da un poco que también, que dices, no hay tanta gente que le gusta solo el espectáculo. Hay gente que ve otras cosas, ¿no? Hombre, la información... Pero la cuestión es, ir a por esto, ¿sabes? Está en la tele ya, bueno, ya lo vimos en Televisión Española, por ejemplo, ¿no? Cuando entraron, de tener los mejores informativos, los quitan y ahora son una mierda todo. Sí. Pero que esto, además, lo dice Wyoming en una entrevista que le han hecho en Carne Cruda. Ojalá lo entrevistara yo, pero no. Lo he entrevistado a Carne Cruda y está por ahí rulando, que lo sepáis, me ha parecido muy interesante. Así que, ya lo ves, no nos toca tan lejos. También pensaba en Salvados, ¿cuántas veces ha oído que lo van a quitar? Desde luego. Salvados no lo pueden ni ver, tampoco. Ya llevábamos días que decías, cuando empieza la temporada, va a volver Salvados, ahí me mola. Personalmente, sí, hombre, por eso lo hago por propaganda, no sé, me mola. Pero vamos, A título está, personal, ¿eh? Sí, a mí también me mola mucho. Está muy latente y me hace gracia cómo aún estamos así, ¿sabes? Cómo no. Pero es que, ya es tan evidente que no, que no puedes tener libertad de nada, censura. Tío. Siempre ha habido una censura. Siempre dicen, no, libertad de expresión, pero luego hay ciertas cosas que no, ¿sabes? Sí. Pero pensaba que con la tele, no sé. Bueno, con la tele, pues lo vemos todos. Si es que al final. No, es que hay claro, más dinero más. Por medio. ¿Qué voy a pensar? ¡Ay, chique! ¡Ah, ignorante! Ay, bueno, así está la cosa. Y recordad, los fieles de la censura, que vienen a por vosotros también. ¿Escuchamos un tema? Venga, ¿sí? Va. Vamos. Venga, a va. ¡Uy, mira, qué bien! Al final ha querido leer el CD que estaba poniendo. Ahora solo falta que quiera poner la canción que quiero y ya está. ¿Sabes? Solo me hace falta eso. Porque hay veces. Hay veces que se porta bien conmigo, pero hay veces que no. Porque quería meter un tema guitarrero antes de las noticias locas para irnos. Error. Venga, déjame ponerlo. A ver si me deja ponerlo. Venga, vamos. Vamos a verlo. A ver. Estamos ya. Estas son las cosas del directo. No va a querer. No. Que además es el momento que tiene, hace. No, tiene ahora error. Te jodes. Ahora tiene no error. Funciona. Pues ahora tengo que ponerte otro tema. Pues no pasa nada. No pasa nada, ¿sabes? ¡Revuelta en el Fenopático! Escuchamos a los Corta Tú, ya que no me deja poner lo que tenía en el CD. Ay, así es el programa más natural, ya lo sabes. No somos profesionales, pero nos lo curramos mucho. Lo intentamos. Y os apoyamos y os damos caña y todas las mañanas de sábado. Fenopático. Venga, mueve las piernas. Por haber informado. Granitos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido mañana sol. El hombre del templo está en tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta del Fenopático. El hombre del templo caro. Y todo para haber jugado. Al telediario, y todo para haber fumado. Al telediario, la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido mañana sol. Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido mañana sol y buen tiempo. Y buen tiempo, esperemos que sí. Con este ritmo de los Corta Tú y esta revuelta en el Fenopático, llegamos ya al momento de las noticias locas. Si algo te hace gracia, pones LOL. Sí. LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Empezamos rápidamente, que son las dos, la una menos 10 del mediodía. Aprender jugando, decía la primera. ¿Por qué? Porque el gobierno de Sierra Leona en África, cansado de la cantidad de choques y accidentes automovilísticos, encontró una nueva y eficiente manera de hacer que los conductores realmente aprendan a manejar antes de ponerse atrás del volante. Lo he cogido de una página sudamericana. Sí, se nota. Y no lo he traducido. Se nota. Los aspirantes a sacar la licencia de conducir deberán jugar durante varios meses a un juego de mesa llamado El Camino del Conductor, en donde van aprendiendo las reglas del tránsito y las maneras adecuadas de conducir. Suena divertidísimo. Pues el gobierno espera que de esta manera los nuevos conductores sean más responsables y aprendan verdaderamente las reglas de tránsito para que disminuya la cantidad de accidentes en Sierra Leona, que hay un montón. Pero está muy bien las nuevas formas de aprender. Dicen que los videojuegos pueden enseñar muchas cosas. Y si lo piensas, hay niños que, por ejemplo, tú les preguntarías... por decirte la vida de un rey o tal, y no les viene, pero le preguntas cuál es el Pokémon número 427 y te dice que es no sé quién y que te tira un impapedo o algo parecido, ¿sabes? Claro. Entonces, aprender jugando para los mayores puede servir también. Puede estar guay. Venga, te digo otro todavía más raro. A ver. Sale al mercado un vino tinto para gatos. Este me mola. Este me mola. El chupar y el todo el rollo, sí, siempre nos mola. O sea, además yo tengo una gatica, algo para llevarle una botella de vino. Pues que sepas que está prohibida la venta gatos menores de 18 años. ¿Tiene 18 años? Sí. Hombre, de 18 años hablamos humanos, ¿no? Porque 18 no años del gato, hostia. No lo pone. Si son humanos mayor o gatunos. Bueno, pero la mía también es. Sí, ¿no? Es bueno, mayor, sí. Seguro que le mete. La compañía japonesa VIH Lives lanzó su último y controversial producto. Un vino tanto para gatos que se llama Nyan Nyan Nubo. Miau Miau Nubo en castellano. No sé si fiarme. La empresa cuenta que tras recibir un montón de pedidos de clientes que decían, oye, es que mi gato en Navidades, yo le pongo el gorro, los calcetines y todo, pero claro, no puede... No lo vive igual. El champán claro. Es que no le acaba de ir. Oye, el champán no le acaba de ir. La mía no escribe nunca a Papá Noel ni nada, macho. No. No hay problema. Madre mía. Porque a lo mejor no se la deja nunca o de otra cosa. ¿No le has preguntado a tu gata si cree en Papá Noel? Nada, ¿para qué le vas a enredar con tontas? Bueno, pues ya sabes, si le quieres poner este año un vaso de vino especial para gatos, aunque hay gatos que beben vino y cerveza y champán y no les pasa nada nunca. Pero bueno, ya sabéis que ¿qué pasa? Alguno dirá, ¿cómo le vas a dar alcohol a un gato? Lamentablemente para los gatos... Este supuesto vino tinto no contiene alcohol, aunque sí que lleva jugo de uva. Así que a los gatos parece seguirán siendo los conductores designados en todas las navidades. Ya sabes, claro, cuando vuelvas no a casa... Yo no sabía que podía conducir el gato. Porque no le has adaptado el coche. ¿Cómo tienes a tu gata? Ni puede beber, ni nada, puede conducir. ¿Qué es esto? ¡Maltrato animal! No, maltrato no. Si tiene todo lo que quiere. Madre mía. En mi casa siempre hay pechuga de pavo por ella, ¿sabes? O sea, que tú dices, a mí me mola tal... Pues a mitad de las veces no hay. Pero pechuguita de pavo siempre hay. ¿Cómo la quieres a tu gata, eh? Hay veces que se pone la foto del WhatsApp de su gato. Bueno, te digo una más. Un restaurante prohíbe hablar en la cena. Toma ya, a mí me echaban de ahí. Sí. Este lugar se destaca por el resto porque durante la comida los clientes no pueden emitir ni el más mínimo sonido. Como te tires un pedo, te mandan a la calle. Bah, cuidado. Me encanta un sitio donde te prohíben cosas. Cuidado. Nicolás Naumann, chef principal del restaurante, dice que sacó la idea de un viaje que hizo la India, en donde los monjes budistas comían en completo silencio. Es otra manera de comer, prestando la atención a la comida y no a las distracciones, explica. También, igual disfrutas más la comida. Hombre, desde luego el chef... Cierto es, porque no tienes otra cosa que pensar más que la comida, ¿no? O bueno, en mirar a algún lado. Pero es verdad, no puedes hacerte ni morse, ¿no? Ni nada así. No, estás ahí. Claro. Hombre, podrías hacer como en clase, escribir papelicos y se los lanzas. Oye, mini avioncitos, ¿no? Le molas a ese. Claro, claro. Te está mirando el de la mesa 3. Oye, mi bistec está crudo. Yo estoy por... Mi bistec está crudo y la salsa está asquerosa. Me estoy por levantar y cagarme la puta. Cuando te unes. Cuando salga el chef y me saque el plato, tiramos todos el tenedor al suelo. Típicas cosas que se hacen de casa. Aupa. Vale, vale. Más chorradas. Es verdad. Esto es nuestro campo. Más chorradas, venga, va. Sí, que nos queda muy poquito, venga. Rápido, rápido, dice, rápido. Engaña al personal de una ambulancia para que lo lleve al banco. Toma ya. Una familia adinerada de China se metió en problemas por engañar al personal de una ambulancia para que llevaran a Xu Wanfan, de 75 años, que se encontraba en terapia intensiva, a hacer un trámite al banco. Pero cuidado, porque la movida es que la mujer se olvidó la contraseña de la cuenta bancaria de su marido, donde sacaba la pasta para mantener a toda la familia. La cuenta se quedó bloqueada y el banco les dijo que la única manera de desbloquearla era que el titular se presentara en persona para resetear la contraseña. También los del banco, mira que son, Pero es flipante, ¿sabes? O sea, oye, pero que está ingresado, que me da igual. Nada, no, que venga, que venga. Oye, que ahora viene con los camilleros, venga, va. La movida es, como si uno podía ir en taxi por la grave enfermedad, la familia le dijo al hospital que querían llevarlo a casa para que pasara allí sus últimos días, pero en el trayecto pidieron parar en el banco. Hombre, la perrica. O sea, oye, que quiero que pase en casa, pues ya que se va a morir, pobrecito, que lo pase, exacto. Se despida de su director. Lo ha querido mucho, nos dejó las perras para lo del coche, ¿te acuerdas, Marichel? Tiempos. Madre mía. Pues es lo que hay, ya veis. Pues eso, se va a meter en problemas. Y por último, anda 24 horas en bicicleta hacia atrás. Toma ya. Ese... A ver si aprendéis los de pedalea, los de los colectivos de por aquí. Para atrás. ¿Qué bici tienes que van los pedales? Bueno, de piñón fijo, pero también échale valor. Pero la pregunta es, ¿por qué? Porque es australiano. Esto es que le quieres. Vale. Estaba clarísimo, vive en el lado de abajo del mundo y está, se le ha ido la cabeza. 24 kilómetros. El australiano Andrew Hellinga rompió el récord Guinness tras recorrer 337 kilómetros en una jornada de 24 horas, andando hacia atrás en su bicicleta durante una maratón a beneficio para juntar dinero para niños de Zambia. Comenzó el 7 de octubre a las 6 de la mañana y solo frenó en una ocasión a los 182 kilómetros para descansar un segundo y saludar a la multitud que lo apoyaba. Ya a esa altura, Andrew había roto el récord para alcanzar la mayor distancia jamás recorrida andando hacia atrás en bici. Así que, si queréis poneros a intentarlo, ya sabéis que acaban de subir la cifra del récord Guinness. 24 horas, o sea que, oye, os podéis poner casilla. Yo, la verdad es que sabes que estas cosas a mí, no sé, son un poco raras, entonces al que le guste, genial. Sí. Pero... Bueno, llega el turno, Chastarrias, ¿sí? De decir nuestra de frase todo. Célebre. ¿Llega el turno? Sí, ya llega el turno de la sintonía, sí. Porque son las 12:57. Estoy preparado. Y hoy no nos queremos pasar del horario. Se acaba el cantamañanas. ¡Oh! ¡Qué penita me da! No. ¡Qué penita me da! Pero bueno. Están deseando. Aquí tengo tres pavos que dicen, ¿no? ¿Ya acabáis? ¿O qué? El fin de semana que viene, fin de semana que viene, es puente. Halloween. Bien. Comprad caramelos si queréis darle caramelos a los niños. Hay fiestas por desarrollo. Ahí, tendrás que decir hay fiestas a tope. Exacto, hay fiestas a montones en muchos sitios. Halloween, castañadas, en mi pueblo, por ejemplo. Aunque supongo que los niños también irán de Halloween. No sé, pero bueno, pasarlo bien. Pero el canto mañanas no va a estar. El próximo fin de semana se toma vacaciones. Para Halloweeneando. Claro que sí. Hasta que volvamos a escucharnos, te recomiendo siempre que no desconectes nunca de Radio Topo. Se va a disfrazar de Topo, ¿eh? Sí. Hablo, os anuncio la primicia. Molaría. La 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva, música sin publicidad y los locutores más reales de la radio. En el programa de hoy, dar muchísimas gracias al Chastas. Muchas gracias por venir. De nada, hombre, paso estamos ahí. Te sales, almortívoros, todo, nos lo hemos pasado bien. Bien. Muchas gracias también a todos los que nos habéis seguido en redes sociales, a Sitán Romana y a todos los que habéis interactuado en el Twitter, pero no lo puedo mirar que lo tengo en el móvil y está más mi móvil va a pedales en la madriguera. Muchísimas gracias a todos los que habéis estamos estado aislados ahí. Aislados de la tecnología. Muchas gracias al espontáneo que ha venido los almuercívoros, no nos acordamos de tu nombre, pero ese lo investigaremos. Personaje y el próximo que tiraba bolsitas de oro. Exacto. Y salía de un arcoíris, estuvo muy bien, sí. Ya te digo. Oye, muchas gracias al espontáneo y el próximo día pondremos un tema de los Venganza y nos enteraremos de cómo te llamas, tío. Muchas gracias y desde aquí también unos aplausos por mantener limpia la zona de la Plaza de Tauste que está ahí. No tiréis cosas al suelo por ahí, en la Plaza de Tauste, no jodáis. Nos despedimos, como siempre, con una frase célebre y un temazo. ¿Cómo vas de frases célebres? Ya bueno, tengo una. ¿Sí? Me gusta porque viene un poco al pelo de lo que se ha ido hablando en el programa y tal, ¿vale? Sí. Pero es muy simple, ¿eh? También te lo digo. Pero vamos, tiene su contenido. Si vas a creer todo lo que lees, mejor no leas. Muy bien. Me ha encantado. No está mal. ¿Sabes? ¿Sí? Es simple, pero tiene su historia. ¿Tiene su temario? Pues yo me callo. Porque se me ha ido la pinza, sí. ¿Sí? Sí. Se me ha ido, no me he preparado ninguna, así que me despido con música. Pues sí, pues vamos con este temón con del grandísimo KCO, Jazz Magnetism. Hasta que nos volvamos a escuchar, se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla, un placer como siempre acompañarte hasta la una del mediodía. Hasta que nos volvamos a escuchar, que seas muy feliz, que tus sueños se cumplan y nos vemos dentro de dos fines de semana. Y seguir dando mal por ahí, joder. Yeah, adiós. Y he saltado de la cama con las pilas a 100, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara. Ey, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser. Es amar, es crear, no es huir ni temer. Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Ninguna droga joderá mi libertad. No quiero dañar mi cuerpo. Quiero fingir, quiero realidad. Voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar. Nada cambia si nada cambia. El mayor amor le tengo a mi persona. Ni me quiero matar ni me quiero morir, perdona. No me gusta ser un infeliz. Quiero respirar por la nariz. Quiero el puro sentimiento sin alterar. Quiero que el tiempo sea una línea vertical. Quiero poner fin al motín de mi mente y que mi alma vuelva a reinar. Si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Voy a mirarme en el espejo y me voy a perdonar por fin por el daño que me he hecho. Voy a mirar ahí dentro y voy a bañarme en mi propia luz de salud y conocimiento. Porque es mi vida lo que está en juego, nada más importante, ya que es lo único que tengo. Voy a quererme y a cuidarme a partir de hoy. No quiero recuerdos, necesito vivir más allá. Voy. Oh, Wow.